Saludos, gente. Si estás escuchando de fondo este gran batería llamado Lee Harrison con su banda Monstrosity, significa que estamos de nuevo en esta versión de Rea llamada Extremo y Terroríficos en su segunda edición. Si ya escuchaste la primera, ya sabes de qué vamos más o menos. Igual no aguantaste porque hay muchos sonidos atronadores que solemos traerte en este apartado, en este serial dentro de Rock entre Amigos, que hemos titulado Extremo y Terrorífico por dos sencillas razones. Una es porque en una segunda parte hablamos de cine de terror en general, y porque en esta primera parte hablamos de bandas de metal extremo y del under mundial. Así de grandes queremos ser, queremos llegar muy lejos. Y como te decía, esta es nuestra segunda edición. Queremos dar muchas gracias, mucho agradecimiento a la gente que nos escribió en iVoox o que en las redes sociales estuvo haciendo comentarios favorables sobre la primera edición de hace ya pues unos mesecitos. Quien te está hablando es Osvaldo Martín, colaborador de este maravilloso podcast llamado Rock entre Amigos, en el que con toda seguridad siempre queremos hacer dos cosas. Una es poner el corazón en cada programa y lo otro, tratar de entretenerte con nombres, con títulos, con bandas, con nuevas propuestas o con propuestas antiguas, porque como te decía antes, queremos tener un alcance bastante amplio en este concepto de extremo y terrorífico. Entonces no nos vamos a referir a una época reciente, para eso ya tienes millones de medios en los que están continuamente hablando de las novedades. Por aquí pasará death metal de los 80, de los 90, del 2000, de antes de ayer, black metal, thrash, doom, black and death metal, gótico, todo lo que se te eche a las orejas, pero que tenga que ver con metal extremo. Este programa viene a ser como cumplir en un podcast con la filosofía de un fanzine radiofónico, llamémosle así. Y bueno, en este programa tengo la gran suerte de contar con colaboradores, con gente que se sube al carro, y en este caso vamos a cruzar el charco, porque vamos a tener la participación desde Argentina de Ezequiel Núñez, con tres propuestas del underground extremo de Sudamérica, zona del planeta que recorreremos hoy con otras propuestas de calidad, desde México, Colombia, Venezuela, también de la vieja Europa, aportaciones españolas, incluso aportaciones canarias. Y iremos por Francia y de paso pues pasaremos por Taiwán. Medio mundo vamos a visitar musicalmente hablando en esta nueva edición de Extremo y Terrorífico, que como te decía es la segunda. Pues de Ezequiel comentar que es un estudioso del metal extremo y que ha participado en numerosos estudios, publicaciones y programas radiofónicos profundizando en esta música, centrándose en las latitudes del sur de su continente. Como te decía, él vive en Argentina, aunque hoy va a hacer propuestas de más allá de sus fronteras también. Actualmente borda de modo excelente esta misión de rescatar el metal extremo del sur de su continente con su podcast llamado Historia del Metal Extremo. Y además me encanta que lo haya llamado así, con esta generalización, en lugar de especificar que se refiere a una zona del planeta. Porque en este podcast que lleva Ezequiel, Historia del Metal Extremo, no descubre al detalle toda la riqueza de los inicios de los sonidos extremos que desde la soberbia Europa en muchos casos ignoramos totalmente. Echen una escucha y se sorprenderán de la profundidad y la calidad de la escena extrema en esa esquina del planeta. Yo he seguido todos los programas, creo que ya va por la edición número 15, y realmente se los recomiendo al máximo. En la sección de cine de terror que vamos a tener después, pues vuelven los grandes Chusi Serrano y Antonio Martín, que ya estuvieron con nosotros en la primera edición. Y bueno, seguiremos viajando porque pasaremos por Italia para una obra maestra del terror gótico de corte europeo llamada La Máscara del Demonio. Antonio Martino va a hablar mucho de esta película, que por supuesto recomendamos. Y luego volveremos a España para hablar de ese prodigio de la historia del cine en formato de cortometraje llamada La Cabina. Cuando yo vi La Cabina, con pocos años, creo que no llegaba a 10 años, y por supuesto me quedé impactadísimo, muy muy impactado y asustado, porque es una historia que se te mete en el cerebro, en la retina, y se queda ahí para siempre. Pues nunca pensé que hablaría de este cortometraje, pues unos 40 y pico años después, en un programa sobre metal extremo, pero la vida es así. Y yo quiero dedicarle este programa a un seguidor nuestro, que en las redes sociales, por lo menos en Facebook, se hace llamar Lobo Columbus. Es un incondicional de nuestros podcasts. Yo le conozco desde que estaba en el grupo Metaleros LGTBI, y ahí lanzamos un podcast propio en el que también participaba Chusi y Antonio. Y bueno, Lobo Columbus se ha convertido en un fiel seguidor nuestro y de Metaleros LGTBI. Ha venido a parar a REA y bueno, siempre está activo en las redes y comentando siempre de una forma muy amable, y recientemente mostrando una imagen de su hijo con una sudadera de los Maiden. Así que, ¿qué vamos a hacer? Queremos mucho a Lobo Columbus y le vamos a dedicar esta edición de Extremo y Terrorífico. Y vamos con lo primero que vamos a llevarnos a las orejas, que es una banda de death metal latinoamericana fundada en el 2003 en Bogotá. Esto significa que los Tears of Misery son colombianos, y bueno, sus sonidos están influenciados por las distintas corrientes del death metal a nivel mundial, adoptando elementos del contundente y veloz death norteamericano y absorbiendo también matices melódicos y técnicos del death metal europeo. Las letras de la banda suelen estar enfocadas en distintos aspectos de la realidad de su país, que en los últimos años pues ha sido realmente terrible. A veces parece que es imposible vivir en un país latinoamericano o centroamericano y vivir en paz realmente. Parece que no hay manera de lograrlo, y esta banda, Tears of Misery, suele hablar mucho en sus canciones, a veces en castellano y a veces en inglés, sobre el punto de vista que ellos tienen, muy crítico y realista, sobre la realidad de su país, ¿no? Suelen hablar de la religión o las religiones en general, el conflicto armado en Colombia, la violencia, en algunos casos institucional, hay que denunciar todo tipo de violencia, la política y la corrupción. No son unos recién llegados, Tears of Misery ya lleva 15 años de trayectoria y nada menos que 4 trabajos musicales. Desde el 2006 que sacaron State of Catharsis, nombre bastante curioso porque además escribieron Catharsis con la tipografía griega, o con la versión griega, que uno, por deformación profesional, al ser un profesional de la psicología, sabe que es un concepto freudiano que lo que representa es la explosión afectiva y emocional. Se produce la catarsis cuando algo que nos ha estado haciendo sufrir logramos expulsarlo. Y bueno, como decía, 4 trabajos más hasta el 2020, en el que sacaron Rose in Parliament, y por en medio 400 conciertos a nivel nacional. No es ninguna tontería. Ya te voy dando datos de cuánto de efervescente es la escena de los países sudamericanos. Realmente es impresionante. Destacan en estos conciertos 2 giras nacionales y las participaciones también en un festival muy popular en esa zona del planeta, que es Rock en el Parque, que es por clasificatoria. Es decir, hay que competir, como aquí en Europa sería el Wacken Metal Battle, creo que se llama. Y bueno, ellos en estos conciertos han conseguido compartir cartel con gente como Cattle Decapitation, Suffocation, Behemoth y Foxia, Dark Funeral, Drag Tranquility, casi nada en la lista. Y bueno, también entre los años 2014-2018 participaron en conciertos internacionales, salieron de su país y casi nada con la lista. Fueron a Suecia a tocar con Batane, en Estados Unidos con Suffocation, un poquito más arriba llegaron a Canadá con Cryptopsy, también en Canadá con Cataclysm, con Nervosa en Brasil, con Vader en Polonia, repitieron en Suecia con Marduk, en Estados Unidos nuevo con Incantation, y hasta llegaron a Grecia con Septic Flesh. Esto para mí ya, que estas bandas cuenten contigo y te digan, hey, la gente de Colombia, que se venga para acá. Eso ya debe ser garantía de muchísima calidad, por supuesto. Alguna fiabilidad debe tener. Y si no te vale, pues vamos a escuchar ahora un tema que se llama Godless Nation, La Nación Sin Dios. Y yo este tema se lo quiero recordar a mi gran amigo y colaborador de Rock Entre Amigos, Julián Ballesteros, hermano del metal. Hace tiempo que no hacemos nada juntos. Habrá que resolver eso, Julián. Sé que has tenido situaciones personales convulsas. Por aquí otro tanto de lo mismo. Pero bueno, no nos hemos perdido el rastro. Y te voy a dejar con el primer corte de lo que te vas a llevar en los oídos hoy en Extremo y Terrorífico. Estos son Tears of Misery. In Colombia, a 50-year-old conflict has left more than 6 million victims. Selective killings, kidnappings, forced displacement, terrorist attacks, and all sorts of atrocities happen every single day in the country of the Sacred Heart. Guerrillas and paramilitary groups have dismantled a sense of progress in what becomes one of the oldest armed conflicts in the world. And there is no telling if this someday will end. Why have you forsaken? brutales, intensos, desafiantes, violentos. Así son Hint Hunter DC. He americanizado el nombre, aunque ellos son de Brasil. Seguramente las mejores palabras para definir el sonido de esta banda brasileña de absoluto culto, fundada hace 2 décadas en la ciudad de Salvador de Bahía. Son esencialmente un tesoro del metal extremo mundial, siempre a la sombra de los grandes nombres de su país y de los no tan grandes, por citar ejemplos como Crisium, que aparecen en las revistas de larga tirada en Europa, mientras que esta banda Headhunter DC parece que nadie los haya escuchado nunca. Y un servidor, pues tú has tenido la suerte de descubrirlos escuchando un podcast mexicano, que para esto sí tiene que servir la globalización y compartir el idioma también. Pues esta banda fue fundada por un verdadero pionero del metal carioca llamado Paulo Lisboa, tras su intento de hacer carrera con una banda llamada Túmulo, que cuidadito con el señor Paulo Lisboa, porque cuando empezó a intentar montar una banda y ya fundar esta precursora Túmulo, fue en el año 1985, justo cuando Slayer estaba lanzando Hell Awaits, así que nos podemos hacer una idea, que no es ningún recién llegado tampoco. Bueno, se le unió la caña Lima, que en ese momento tocaba la batería en las leyendas del thrash Massacre. En el 1989, lograron, desde mi punto de vista, un hito, ya que no un disco, sino lograron que una demo se distribuyera en Estados Unidos a través de una compañía. Esto no es raro que una banda consiga distribuir una demo. Antiguamente se hacía en cassette, luego en CD, pero siempre ha sido por vía de colegas, conocidos, lo que llamábamos el tape trading, te lo envío en un sobre. Ahora se hace todo a través de MP3 y también se hace una distribución de este tipo, pero el que una compañía profesional diga te voy a distribuir la demo, esto no es muy habitual, y sin embargo en los años 80 pues esta banda lo logró. La compañía se llamaba Wild Rax y realmente es que vio futuro en ese trabajo, que estaba grabado de una forma pseudo profesional, o sea, como la mayoría de las demos en esa época, en la década de los 80. Ese trabajo se llamó Hell is Here, volvemos con las alusiones a Slayer y el Hell. Y finalmente el siguiente EP, porque realmente es que otra cosa que hay que explicar de Headhunter DC es que llevan 30 años funcionando, pero tienen poquísima producción. Entonces, a partir de la demo, que como te decía, la compañía Wild Rax decidió distribuir en Estados Unidos, luego apareció el sello Noise y dijo, pues yo te voy a editar el EP siguiente. En un acuerdo con Cogumelo Records, que esta compañía de discos es toda una institución en Brasil y en toda Sudamérica. Recordemos que los primeros discos de Sepultura, los primeros también, o casi toda la discografía de Sarcófago, otra banda de Brasil, lógicamente, de Holocausto, y otra banda que en algún momento pasará por aquí, por Extremo y Terrorífico, que se llama Mutilator, que es thrash metal del bueno. Todas estas bandas han grabado y publicado con Cogumelo Records, ahora mismo de memoria creo que Rato Temporado también. Y en el caso de Sepultura, los primeros discos, porque hay que decir que cuando ellos dieron el salto, me parece que fue con el Esquizofrenia, o para el siguiente disco, apenas creo que los hermanos Cavalera no eran mayores de edad. Me parece que estaban rondando los 16, 17 años. Y leí en su momento una anécdota de que incluso para salir del país solos y grabar en Estados Unidos, el que fue, si no me equivoco, el Vines de Remains, necesitaron de un permiso especial, o creo que tuvieron que esperar a cumplir una edad determinada para poder salir del país sin ser acompañado por los padres, ¿no? Bueno, una locura. Bueno, Headhunter DC, como te decía, son toda una institución en Brasil, súper reconocidos, han batido muchísimos récords de permanencia, de carrera, son adorados en todo el país carioca, a pesar de su corta producción. Y de mi punto de vista, seguramente, esto no lo he contrastado, pero seguramente les ha condicionado mucho el tener un nombre que se repite bastante, porque así de memoria recuerdo que en Europa hubo otra banda que se llamaba Headhunter, y si no me equivoco, Shimmer Death, Distraction, hubo la época esa extraña en la que hizo discos por su cuenta, sin el resto de la banda también, creo que tiene dos discos con este nombre, con Headhunter. Entonces, seguramente esto no haya favorecido mucho que se le conozca a esta maravillosa banda, pero bueno, para eso estamos aquí. Así que te vamos a pinchar un tema brutal que se llama Stillborn Messiah. Y estos son Headhunter y es lo segundo que te llevas a los oídos en extremo y terrorífico. Please, they say we're hungry. Forfeits me to the death. For you, I'm alive. Cambiamos de registro porque en unos momentos vas a escuchar una elegante y sensible introducción de cuerdas, una guitarra acústica posteriormente, para luego entrar en sonidos góticos, muy en la onda de los Paradise Lost, del famoso Icon, por ejemplo, obra maestra absoluta. Se trata de un combo de Madrid, una banda llamada Autumnal, un juego de palabras, entiendo, con esta palabra autumn para referirse al otoño. No confundir con una banda homónima, pero de Finlandia, que curiosamente también hacen Doom. Esto de encontrar nombres originales ya se nos va acabando en esto del rock, el heavy metal y el metal extremo, ya con 50 años acumulados de historia. De todos los géneros similares ya se nos va quedando pocas posibilidades entre el castellano y el inglés. Bueno, como te decía, son de Madrid y bueno, es una banda que en su momento eran como en los años 90 y posteriores, en los primeros 2000, representaron como una gran promesa dentro del Doom, el Gothic Doom europeo, junto con la banda Helleborn y Evadne. Para mí eran como tres bandas de referencia, como esa renovación que vino en los 2000, después de que el estilo este del Doom Gothic arrasara en toda Europa, en los años 90 preferentemente, hasta que se acabaron la clonación de la clonación de la copia de la clonación, y llegó un momento que fue prácticamente inexistente el interés que generaba cualquier banda nueva que aparecía, porque para mí lo que hicieron muchísimas bandas fue copiarse mutuamente y ya era la fotocopia de la copia del clon. O sea, ni siquiera era como pasó con el metal melódico, que hubo un momento en el que las bandas salían 40 bandas copiando a In Flames, sino en este caso era... En el caso del gótico era copiar la copia de la copia, una cosa terrible. Bueno, hablando de estos Autumnal, una banda súper interesante con un doom gótico bastante bien trabajado. Como te decía, se mueven en esos terrenos. La propia banda se describía, esto de las etiquetas también, de siempre poner entre comillas, Atmospheric Tear Crushing Doom Metal, y decían literalmente en su web: From Hearts, Experiences, Mind and Hands. Bueno, para corazones, experiencias, mente y manos. Un poco de todo, un poco de romanticismo en cuanto al literario. No del otro, de gente besándose al final de una película. Bueno, la carrera de esta banda ha estado muy marcada por los parones. De hecho, sacaron Grey Universe en el año 2006 con Stream Music, que curiosamente ahora son los que sacan, por ejemplo, una banda de referencia actual, como son Golgotha, en España también, dentro de este estilo. Y hasta el 2014 no sacaron el siguiente disco, que se llamó The End of the Third Day. Y bueno, es curioso que... En esta segunda obra saltaron a una discográfica alemana que se llama Cyclone Empire, que para mí bastante extraño porque en su catálogo de bandas prácticamente solo hay grupos de metal extremo, como Kanker, por ejemplo, Cáncer, mejor dicho. Immolation están en Cyclone Empire. Ereb Altor, que es una banda que vamos a escuchar también después. Bueno, parece ser que fue la propia discográfica Cyclone Empire la que, utilizando el contacto de que el manager que tenía en ese momento, Autumnal, había sido un empleado del sello, pues de este sello alemán, pues se comunicaron con la banda para proponerle ser ellos quienes sacaban el siguiente CD, y curiosamente insistieron mucho, hasta el punto de que le ganaron la batalla a otra discográfica que en los 2000 fue súper importante en Europa, como Candlelight. Muchas bandas que ahora son reconocidas como los popes del metal extremo sacaron su primer disco con Candlelight. Y bueno, fue la propia banda la que decidió hacerlo con Cyclone Empire y firmaron con esta discográfica alemana para el segundo, disco, ¿no? Y bueno, una cosa muy muy llamativa de esta, obra, de la que además vamos a escuchar un tema, eran los profesionales que estaban en la mesa de sonido. O sea, realmente da miedo, porque teníamos a Carlos Santos, que es un ingeniero de sonido, de gran reconocimiento a nivel europeo, y teníamos también a Jens Bogren. Cuidadito con Jens Bogren, porque desde su Sandman Studios ha hecho trabajos con Opeth, con Sepultura, con Dimmu Borgir, con Arch Enemy, Catatonia, Atigate, Soilwork, o sea, palabras mayores, la producción de este disco, ¿no? Y bueno, los mismos músicos de Autumnal decían que ellos decidieron poner en marcha la banda porque pensaban que el doom metal era la mejor manera de expresar sentimientos a través de la música. Y bueno, pues realmente sentimientos comparten, sí que logran transmitir. Y bueno, en mi cabeza siempre está también la necesidad de encontrar bandas que se me escaparan bajo el radar en esos años 90, principios del 2000, de este estilo de Gothic Doom y que valgan la pena. Para mí, hoy día, por ejemplo, Catatonia pues ha ocupado el lugar que ha dejado Anathema, que ya sabemos que están en bancarrota y que no van a volver a publicar nada, por ejemplo. La pandemia ha hecho estragos en muchas bandas y en el caso de Anathema fueron los primeros en caer, la verdad, lamentablemente, por supuesto. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar de Autumnal? Pues de este segundo disco, que se llama The End of the Third Day, vamos a escuchar una canción llamada Don't Leave Me Now. Don't leave me now. All alone in this darkest night, feeling old and cold, gray. Don't leave me now. Don't leave me now. All alone in this lonely room, as the wind begins to howl. Don't leave me now. Don't leave me now. All alone in this crazy world, when I'm old and cold and gray and time is gone. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Núñez y antes que nada debo agradecer a Osvaldo por esta invitación a formar parte con esta sección o columna de Extremo y Terrorífico. Les cuento, estoy grabando desde Buenos Aires, así que la propuesta es centrarme en el under extremo de mi país, pero también de la región latinoamericana, una región que ha dado muchísimas bandas al under internacional, digamos. Pero bueno, asimismo tiene un montón de bandas que quizás no son tan conocidas en el resto del mundo. Y bueno, un poco mi objetivo es dar a conocer todas aquellas propuestas que ya sea de bandas actuales o agrupaciones que surgieron entre fines de los 80 y principios de los 90 y que quizás no son tan conocidas en el resto del mundo. Hoy quiero presentar tres bandas, las tres originadas en los 90, una de ellas ya no sigue en actividad, pero las otras sí están editando y tocando. Comenzamos con Esquizofrenia, un trío formado en 1990, y sí, el nombre hace referencia al segundo álbum de Sepultura, que en ese momento estaba en pleno crecimiento la banda brasilera, y bueno, pegó mucho, influenció mucho a músicos de esta parte del mundo, como los músicos de Esquizofrenia, que bueno, que además tocaban un estilo similar, una especie de thrash agresivo, casi rozando ese death metal que todavía se estaba definiendo para entonces. O por lo menos las bandas de Florida, Estados Unidos, y las bandas suecas, ahí recién le terminaban de dar sentido a la etiqueta de death metal, que antes, hasta entonces podía, creo yo, todavía identificarse con las bandas más agresivas de thrash. Tenemos que hacer referencia a una banda anterior, Necrophiliac. Esta banda es de la segunda mitad de los 80 y ahí tocaba Eduardo Robledo, guitarrista, que como guitarrista pero también vocalista formó entonces Esquizofrenia junto al baterista Blackie y al bajista Sergio Nakak. Siempre fue un trío, Esquizofrenia, y ya ese primer año, 1990, presentaron un promo demo, solo para difusión, con dos canciones, Ideology y Toxic of Death. Pero bueno, estas canciones más que nada para ser difundidas en fanzines y programas de radio. Comenzaron a tocar en el circuito Under de Buenos Aires y en septiembre de 1990 tuvieron su primer gran presentación, ya que fueron elegidos para ser soportes de la primerísima presentación de Sepultura en Buenos Aires, septiembre de 1990, y que bueno, fue bastante legendario ese show. Al año siguiente presentaron ya su primer demo, propiamente dicho, bajo el título de The Future Will Be Living in Autodestruction. Este demo, en formato cassette, por supuesto, fue financiado por el dueño de una disquería, llamamos aquí a las tiendas de discos. Federico Spratt era el nombre de uno de los dueños de esta tienda, y bueno, financió, decía, ese primer demo a comienzos de 1991, que bueno, yo fui a comprar apenas salió, pero la verdad me quedé algo desilusionado porque me parecía que la calidad del sonido tenía muy baja calidad y hasta algunos errores. Así que fui a devolver ese cassette, lo cambié por otro igual, pero bueno, la sorpresa fue que el otro cassette sonaba exactamente igual. Bien, mucho más tarde me di cuenta de que algo había pasado entre la grabación original y ese cassette, que la verdad, el cassette que utilizaron para pensar este demo era de muy mala calidad, porque en 2018 este material fue reeditado junto con los dos temas promos, o sea, el demo The Future Will Be Living in Autodestruction, con los dos temas promocionales, más algunos cortes en vivo, incluyendo un cover de Sepultura. Todo esto fue editado en CD por el sello Disembodied Records, uno de los sellos especializados en death metal en Argentina, y bajo el título de The Unknown Legacy, tenemos remasterizado este material y ahora sí sonando de forma correcta, con un sonido claro y potente. Así que bueno, ahí sí pude comprobar que al transferir la cinta original al cassette, algo se perdió allá por 1991. Bueno, Esquizofrenia continuó tocando en el circuito de Buenos Aires y alrededores. Bueno, acá vamos a introducir algo de geografía, ya que cuando digo Buenos Aires me refiero a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que junto con varias localidades, varios municipios que la rodean, forman una gran aglomeración urbana, el Gran Buenos Aires, que es la ciudad más importante del país. Y como suele suceder en muchos de estos casos, es también la ciudad que concentra la mayor actividad cultural, y de ahí que seguramente muchas de las bandas que presente de Argentina provengan entonces de la ciudad autónoma de Buenos Aires o de estas ciudades o municipios que forman el Gran Buenos Aires. Esquizofrenia provenían del sur del Gran Buenos Aires, de la localidad de Quilmes. Pero bueno, también tengo que aclarar que sobre todo con las bandas de death metal y grindcore, un fenómeno que se va a dar en Argentina es que van a surgir, al contrario de los subgéneros anteriores de heavy metal, van a surgir en distintos puntos del país, así que no vamos a tener solo bandas concentradas en Buenos Aires, sino que en otras ciudades, a veces ciudades importantes, pero no tanto, también entonces vamos a tener exponentes de estos subgéneros extremos. Vamos al año 1992, cuando se presenta Esquizofrenia como uno de los soportes de la presentación de Obituary en Buenos Aires, noviembre de 1992, la primera banda de death metal propiamente dicha que se presentó en Argentina, así que todo esto fue todo un evento y bueno, una buena oportunidad entonces para Esquizofrenia para darse a conocer ante un público que seguramente no los conocía. Ese mismo año tocaron en otras ciudades y otras provincias de Argentina, como Chaco y Córdoba. También salieron del país, ya que tocaron en Uruguay, pero en los años siguientes ya no hubo muchas noticias de Esquizofrenia, y para 1994 la banda ya estaba separada o simplemente se desvaneció. Bueno, una banda entonces que, como vemos, no dejó tantos registros, pero sí que dejó un buen recuerdo al ser una de las bandas pioneras en esta transición entre el thrash y el death metal. Así que los invito a escuchar una canción extraída de su primer demo, The Future Will Be Living in Autodestruction. La canción se llama Torture for Them. kitchen, the house. Don't make your soul, your fault, did you belong? Don't you, don't you, don't you fall down. Muchas gracias, Ezequiel, por esta primera aportación de las tres que en total van a sonar de tu parte en este en esta edición de Extremo y Terrorífico. Y vamos a pasar con una banda de sonido mucho más crudo. Nos vamos a mover por Europa. Esta banda se llama Ereb Altor. Y una banda que ha estado evolucionando, ha estado coqueteando continuamente con una gama, una gran variedad de matices dentro del metal extremo. De hecho, dependiendo de la web que consultes, podrían hay quien te dice son black metal, otros te dicen es metal épico, es metal vikingo. Son los nuevos Bathory, lo cual siempre va a ser una exageración, como encontrar el nuevo Maradona o el nuevo Michael Jordan o el nuevo Pau Gasol. Pero en el caso de la música que hacen Altor, perdón, pues están continuamente evolucionando, lo cual, a mi entender, es algo a favor de ellos, ¿no? Encontré una web sueca que decía que el 2003 fue un año grandioso para la música extrema. Igual que pues, los que ya tenemos cierta edad pensamos que años como 1984, 1986, 1991, tanto en el heavy clásico como en el power, como en esta última fecha, 1991, por ejemplo, desde el punto de vista del death metal fue una brutalidad de año, pues esta banda sueca decía que había que revisar todos los discos que habían salido en el 2003, y bueno, fue el año que marcó el nacimiento de Ereb Altor, que es una criatura que parieron Christer Olsson y Daniel Billingse, que venían de otra banda sueca también llamada iSoul, que en su momento también se llamaba Forlorn, que si no me equivoco hacían más bien música de corte Gothic Doom. Bueno, pues de todo ese árbol genealógico vienen estos músicos súper experimentados y que tienen su propia versión de lo que es el black metal o el viking metal, pasándolo por este tamiz, pues que de repente en la misma canción empieza una parte de doom metal, como si fuera un pasaje ahí especial, como para hacer un paréntesis, y luego vuelven a la épica. Como ahora vamos a pinchar un tema, pues vas a poder comprobarlo por ti mismo. Nada menos que 7 discos sacaron en poquísimo tiempo. Esta banda es hiperproductiva. El que sacaron con Hammerhead Records, por ejemplo, que se llama Ulfven, tuvo un gran reconocimiento en el under europeo, lo cual quiere decir que en muchos fanzines y en muchas páginas web y en muchos podcasts hablaron del disco. Esto es lo que significa en el under el que tuviera un gran reconocimiento. Esto es lo que significa, ¿vale? No que haya sido portada de la Metal Hammer. Bueno, como decíamos, muchas influencias mezcladas con siempre el fantasma de Bathory, siempre está por ahí. Hay quien dice que Ereb Altor lo que hacen es coger el viking metal de toda la vida y hacerlo más extremo, tirando hacia el black, que en este caso sería el black más de corte finés, más el sueco, para que nos entendamos. Y sin embargo, cuando escucha varios discos de esta banda, pues no deja de sorprenderte que realmente hay pasajes o temas enteros que se acercan mucho más a la gran épica de bandas como los irlandeses Primordial, por ejemplo, o los rusos Skald. Por cierto, Primordial, yo no los considero underground, pero pedazo de banda, Primordial, de verdad, o sea, es que es impresionante. Son como Moon Sorrow, dos bandas que siempre con un nivel altísimo, moviéndose además siempre en el mismo estilo. Es que no necesitan evolucionar. Y ahí están Primordial sacando discazo tras discazo, ¿no? Bueno, la música de Altor También hay que destacar cuando necesitan meter guitarras, cuando necesitan meter también fondos de teclados, cuando quieren hacer ritmos muy pesados, muy típicos del viking metal, o sea, no se cortan nada. La idea es que creo que son músicos con una gran creatividad y no quieren supeditarse a ningún estilo único, ¿no? Tuvieron otro disco que les funcionó muy bien, que se llama By Honor, del 2008. Un disco, una maravilla también, donde le dieron más protagonismo a los teclados, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que yo voy a dejar de hablar para que te puedas hacer una idea tú de cómo suenan. Y hemos elegido un tema muy muy de viking metal porque se llama el disco The Dance of the Elves, o sea que más claro imposible, ¿no? Y bueno, esto es lo que vamos a seguir escuchando en Extremos y Terrorífico. Te dejamos con los suecos Ereb Altor. Sun, hiding. Y vamos a continuar con el Viking, como diría un profesor de pronunciación en inglés, pero no porque sigamos en este estilo, porque vamos a saltar al thrash metal, en este caso norteamericano, sino porque te vamos a hablar de una banda que se llama así, Viking, o sea, vikingos, ¿no? Una banda que aprovechó su herencia danesa, ya que los fundadores, que fueron Brett y Eriksen Rohn, eran daneses también emigrados a Estados Unidos. Cuando digo también, ya te podrás imaginar a quién me estoy refiriendo, pero que como cada vez me cae peor, pues no me apetece nombrarlo, la verdad. Bueno, pues una curiosidad de estos dos colegas daneses que habían emigrado a Estados Unidos con su familia es que cometían delitos cuando estaban en la escuela secundaria. Así, los colegas, o sea, eran de verdad de estos lemas de vive rápido, muere deprisa, sexo, drogas y rock and roll. Pues siendo adolescentes ya acumularon numerosos delitos por hurtos, allanamientos y historias similares que, bueno, nos podemos imaginar que nunca pasó la historia de entramos en tal sitio, robamos dos botellas de whisky para ponernos luego hasta arriba en el parque escuchando a los Ramones, seguramente. La historia sería así. Bueno, el caso es que se juntaron con otros dos colegas siendo muy jóvenes y ya directamente lo que hicieron fue construir, o sea, fundar esta banda de thrash metal llamada Viking. Bueno, sacaron un disco, perdón, una demo llamada Do or Die, que solo tenía tres canciones, pero fue lo que necesitó Metal Blade Records. Cuidado, Metal Blade, o sea, no la compañía del Tito Julián de ahí de la esquina, no. Metal Blade, con una demo de tres canciones, ya les echó el guante y directamente hicieron lo que se hacía en los 80, que era utilizar una de esas canciones para meterlo en un recopilatorio, que esto, el fundador de Metal Blade era súper espabilado y sabía elegir de maravilla. Y bueno, cogieron el tema Hellbound, lo metieron en una de esas recopilaciones que llamaba Metal Massacre y finalmente consiguieron ya que su primer disco del mismo nombre, Do or Die, pues que fuera publicado de forma simultánea en Estados Unidos por Metal Blade y en Europa por Roadrunner. Lo que hacen Viking es thrash metal norteamericano de calidad suprema, así de claro. A mí el primer disco me parece normalito, pero es que el segundo disco, que se llama Man of Straw, yo no entiendo cómo no está en la cúspide. O sea, en estas listas que te hacen las revistas, que te sacan las páginas web, de vez en cuando, que te hacen los podcasts de los mejores discos de thrash metal de los años 90. De verdad que no lo entiendo, porque cuanto más lo oigo, más me alucina. Y bueno, la referencia más cercana son Dark Angel. Así de claro. De hecho, yo que soy un flipado de la vida de Dark Angel, sobre todo del último disco que sacaron hasta ahora, el Time Does Not Heal, que por cierto, ya sabemos que Glenn Hoglan está girando ahora mismo con Dark Angel, que se supone que lo que iban a hacer era componer un disco nuevo, pero le están saliendo giras por todas partes, incluso Europa, o sea, y han dicho, quédate quieto ahí, ya vamos a ganar pasta en la carretera, que hemos estado 3 años comiéndonos los mocos por la pandemia, y ahora pues quieren girar y luego ya pues compondrán. De verdad que estoy deseando que salga ese disco. Pero bueno, la mayor referencia de Viking son Dark Angel, pero de verdad que no es una copia. O sea, es el sonido de la Bay Area, pero con desarrollos, temas bien elaborados. O sea, a mí no me parece una copia realmente. Y me parece un pedazo de disco. De hecho, ahora lo vas a comprobar. Riffs desoladores, rapidísimos. Ese thrash metal también muy de Death Angel o de la parte más espídica de Exodus, los test también más rápido. Imagínate eso, pero así casi todo el disco, porque realmente pocas veces se paran a hacer muchas florituras y muchas pausas, ¿no? Bueno, realmente hay que reivindicar. Por lo menos el segundo disco, el Man of Straw, como te decía, del año 89. Y una cosa bastante curiosa, para terminar de contar anécdotas sobre la vida de estos colegas que montaron esta banda, es que el motivo por el cual la banda se separó es que en 1990, los dos miembros de los que te hablaba antes, okay, estos que se metían en las licorerías y robaban whisky y hacían allanamientos y películas de estas, pues se convirtieron al cristianismo. Entonces, una de las cosas que quisieron hacer fue decirle al resto de la banda: niños, vamos a ser buenos a partir de ahora, que es el cristianismo en su versión más absurda. Y una de las cosas que pretendían hacer era coger las letras de ese disco de Man of Straw, que había salido un año antes. Vamos a revisar las letras, vamos a eliminar toda supuesta alusión a lo que sea anticristiano y directamente regrabamos el disco para convertirlo en un disco de thrash metal cristiano, ¿no? A lo que el resto de la banda dijo: pues ahí te quedas, flipado de la vida, no me interesa. Y de hecho, Ron Daniel, uno de estos dos recién cristianizados, se convirtió en ministro de su propia iglesia y la fundó en Wyoming, que ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos, que de un lado a otro del estado parecen dos planetas distintos prácticamente. Pues este señor se fue al planeta ese en el que Darwin era un mentiroso, básicamente, ¿no? Bueno, la música, ¿qué es lo que nos interesa? Vamos a escuchar un tema que se llama The Trial, de este segundo disco de los Viking, y como te decía, pues que pasaron a mejor vida, porque ahora, en vez de tocar la batería y la guitarra, pues esta peña está rezando por ahí los domingos. Y casi nada de lo que viene ahora, porque voy a tener que decir palabras en francés y todo. Bueno, volvemos a sonidos de más calma, de más introspección y de melodía, porque una banda francesa llamada The Old Dead Tree, o sea, el viejo árbol muerto, una banda creada en el 97, 1997, por un español llamado Manuel Muñoz y un francés llamado Nicolas Chevrolier, siempre en torno a la escena europea, porque he estado investigando un poco, y eran músicos que ya habían estado en varias bandas, pues decidieron juntarse y tratar de fundar pues un sonido con una identidad musical única, que combina el metal extremo y el rock oscuro, más eso, el rock de bandas como Dead Can Dance o The Mission. Por ahí va esta onda, pero como te decía antes, mezclado con metal extremo, que no es nada fácil, ¿no? Frédéric Guillemot y Vincent Daniér se les unieron posteriormente, y cuando sacaron un mini CD, otro formato que prácticamente está en vía de extinción, pues sacado una vez que sacaron este trabajo que se llamó The Blossom, una vez más la prensa underground, es decir, los fanzines, los aficionados empezaron a reconocerlo como una promesa, como una banda que prometía dentro de los sonidos más oscuros, sin estar hablando de lo que sería el black metal, ¿no? Como te decía, más dentro de un metal cañero, pero con esos toques oscuros, como si fuera de bandas góticas, ¿no? Este prometedor debut pues tuvo un desenlace trágico, porque uno de sus componentes, en este caso Frédéric Guillemot, se suicidó a los pocos meses de que el disco saliera, el mini CD, quiero decir. Y bueno, la banda decidió continuar, incluso tomaron la decisión de que muchas de las canciones que iban a escribir posteriormente eran la forma de poder exorcizar el dolor y la sorpresa siempre tan desagradable de sobrevivir a alguien a quien quieres, ¿no? Porque parece que eran realmente amigos, no solo compañeros. Bueno, entonces sacaron un disco llamado The Nameless Disease, que es una alusión precisamente al suicidio. Este giro, ¿no? Este uso del lenguaje muchas veces para nombrar lo que no se quiere decir, porque el disco se llama La enfermedad sin nombre, haciendo alusión a que durante muchos años se ha creído que no hay que hablar del suicidio, cuando que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Bueno, volvemos a tener aquí, en The Nameless Disease, un productor pues de los mejores de la historia, seguramente, en este caso Andy Classen, casi nada, productor de casi toda la carrera de Due Sentence, por ejemplo. Por cierto, banda súper interesante. Disbelief, Grave Worm, que practicaban un black metal melódico, si no me equivoco. E incluso la banda quiso que fuera masterizado este trabajo por Göran Finnberg, que en Suecia y en Noruega se le conoce muchísimo por haber producido a Dimmu Borgir, a Opeth o a In Flames. Bueno, lo que hicieron en este disco fue endurecer el sonido, porque ellos querían representar ese dolor, la rabia por la pérdida de un compañero, ¿no? De un amigo. Esto les abrió las puertas de una compañía más grande, porque pasaron a estar en el catálogo de Seasons of Mist, otra compañía clásica de este tipo de sonidos. Bueno, en el 2005 avanzaron en su carrera con The Perpetual Motion. Y aquí entraron ya en el circuito de festivales. Consiguieron entrar en festivales en los que había grandes de la música cercanos a su estilo, como por ejemplo Lacuna Coil, otros más alejados, muy muy alejados, como Neurosis o Slayer, incluso Anthrax, y otros pues con los que compartían productores, en este caso Soilwork. Con todas estas bandas estuvieron compartiendo cartel, que es bastante curioso porque ahora cuando les escuches te darás cuenta de que poco tiene que ver con Neurosis, por ejemplo, con Soilwork, ¿no? Bueno, repitieron con Andy Klassen varios discos después. Salieron de gira con Epica, por ejemplo. Epica, de las pocas bandas de lo que se llama power metal con cantante femenina al frente que yo suelo escuchar, porque las demás de verdad que me parecen montonazo, y que aquí que me perdonen los colegas Enrique Sobrino y alguno más que me van a matar cuando escuchen esto, pero bueno, son mis opiniones nada más, ¿no? Bueno, giraron durante muchos años, durante prácticamente 10 años, lo que hicieron fue sacar discos, girar, sacar discos, girar, ¿no? Bueno, llegamos al 2009 y esta banda, The Old Dead Tree, es declarada pues prácticamente muerta. En el caso del, por el caso del, por el fundador, Manuel Muñoz, ¿no? Que lo dejó escrito en la página web y parece que básicamente lo que les ocurrió lo mismo que a muchas bandas les ocurre cuando ya llevan 10, 12 años y han sacado 5 o 6 discos. Les ocurrió, por ejemplo, a Septic Flesh, solo que los griegos retomaron después con muchísimo éxito, consiguieron reinventarse, pero... lo que debatieron la banda en el 2009 fue hacia dónde queremos ir ahora, y no se pusieron de acuerdo, básicamente, ¿no? Te vamos a dejar con una muestra de lo que pueden hacer The Old Dead Tree con una canción maravillosa llamada What Else Could We Say? Continuamos con Avernal, otra banda formada en los 90, también de el sur del Gran Buenos Aires. Se formaron en 1993 en Quilmes, ahí muy cerca, pegadito a la localidad de Berazategui, de donde eran los Esquizofrenia. En este caso, sí es una banda que continúa hasta la actualidad, una banda muy prolífica, ya tienen 8 álbumes de estudio, y el último es del año 2020, se titula Son Pantry y fue editado por el sello Grindr Cirujano Records, otro de los pequeños sellos, pero muy trabajadores, de Argentina, especializados en el death metal, grindcore, slam, etc. Avernal está formado en la actualidad por el cantante Cristian Rodríguez, el único miembro original y fundador que queda. También forma parte de The Killing. Luego tenemos al guitarrista Federico Ramos, que también está en Medium, The Killing, y recientemente se incorporó a Bloodfiend. El otro guitarrista es el miembro más reciente, Gonzalo Varela, se incorporó hace un par de años, toca también en la banda Lo Bruto. Mientras que en la base tenemos al baterista Germán Rodríguez y al bajista Francisco Cañardo, que también toca en Undermine y Omens of Play. ¿Qué podemos encontrar en el sonido de Avernal? Originalmente, en sus primeras grabaciones, ellos estaban inclinados al sonido más brutal del death metal, muy inspirados por Cannibal Corpse, un poco de Suffocation, Broken Hope. Venía por ese lado tanto el sonido como la temática de las letras. Pero bueno, en una carrera tan larga fueron cambiando, incorporando otros sonidos. Ya en su segundo disco hay algunas cosas de las bandas suecas de death metal, y en algún momento se los tildó de death and roll, que bueno, una etiqueta que creo que no es muy acertada, pero en todo caso nos dice que bueno, que el sonido de Avernal en un momento se tornó más distendido, no sé si más accesible, porque bueno, ellos continúan con toda la intensidad, con una voz muy muy potente, que en realidad, bueno, no es para cualquiera, aunque sí debo decir que también con el tiempo fueron ampliando su público. Tocaron en infinidad de ciudades con bandas de todo tipo, también han tocado de soporte para varias bandas internacionales, qué sé yo, desde Destruction hasta Motley Crue, por ejemplo. Pero lo más importante es que cuando ellos encabezan sus propios conciertos, cuando Avernal es la banda principal, suelen llenar los locales donde se presentan. Su última edición, bueno, dije, es el álbum Son Pantry, pero en 2021 el sello Disembodied Records editó un box con una muy buena calidad, ¿sí?, con material de su primera etapa, material inédito, y esto incluía, por ejemplo, el demo de Veniality, que era la banda previa a Avernal. Los músicos de Veniality, entre ellos Cristian Rodríguez, pero un par más, después formaron la primera formación de Avernal. Así que bastante interesante esta edición en formato box, no solo para conocer los orígenes de Avernal, sino también hacer una especie de arqueología sobre el death metal de los 90 aquí en Buenos Aires, más exactamente en el Gran Buenos Aires. Pero bueno, elegí un tema de su último álbum, Son Pantry. Bueno, ya que está, explico que es un Son Pantry. Esta es una palabra del náhuatl, el idioma de los aztecas, que aún se habla, y muchas palabras en castellano tienen este origen náhuatl, chocolate, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, Son Pantry hace referencia a las hileras de cráneos que solían incluir en su arquitectura, sobre todo en los templos, los aztecas, y esto puede observarse en algunos restos arqueológicos que están en el centro de la actual Ciudad de México. Así que bueno, vamos con la canción que se llama justamente Hilera de Cráneos, de Tzompantli, último álbum de estudio de Abarnal. Bien, y tras esta segunda aportación de Ezequiel Núñez, que le agradecemos muchísimo, vamos a seguir por esas latitudes porque desde Venezuela llegan Nocturnal Hollow, una banda que hace 2 años descubrí, por supuesto, después de leer un fanzine, y que su sonido me dejó totalmente boquiabierto. Una banda supuestamente de death metal, que nos presenta este año 2022, han sacado su último disco que se llama Triumphantly Evil, un álbum pues cargadísimo de densidad, agresividad y velocidad. 10 temas propios y una versión de Necrophiliac, ese súper clásico de Slayer, que no es casual que aparezca Slayer hablando de Nocturnal Hollow, y ahora explicaremos un poquito a qué viene esta alusión. Y bueno, el grupo demuestra disco tras disco que lo suyo es dar caña y no dejar títere con cabeza. Es una banda sin contemplaciones. Dentro de la variedad también que imprimen a su música, porque la referencia a los ya desaparecidos Slayer me sirve para matizar lo que he dicho antes de supuestamente. ¿Por qué decía supuestamente son death metal? Porque la propia banda a menudo cuestiona que su sonido pueda entrar de lleno en esa categoría. Y esto, al igual que cuando Slayer sacaron sus tres primeros discos, hubo cierto debate de si podían etiquetarse exclusivamente como thrash metal, por ejemplo, ¿no? Hubo quien por la estética decía, se acercan mucho al black metal, entre comillas, tipo alineándolo con Venom, digámoslo así, ¿no? Pero el sonido, la dureza del sonido y los tremos de Slayer al principio, había quien decía, es death metal prácticamente, no es thrash metal, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa con Nocturnal Hollow. Porque te puedes escuchar en un disco que prácticamente están haciendo black metal, en otros death thrash, en otros death metal super acelerado, en otros meten parte black y además les queda bien. Es decir, que no percibes que haya como una ruptura, como algo traumático, digámoslo así. Tienen temazos en este último disco como Baphomet Crown. Es que furia, furia y cambio de ritmo, digámoslo así, como una actualización del sonido de Slayer, como te decía. Otras canciones vertiginosas como Bound to the Gore, guitarras afiladas, la voz súper bien trabajada, no lo he confirmado, pero estoy prácticamente seguro que el cantante de Nocturnal Hollow se ha trabajado las cuerdas vocales, que ha dado clase de canto y que sabe manejar diferentes registros y gestionar bien todo lo que hace con su garganta, ¿no? Bueno, esta banda tiene como un sello especial, es una impronta. Cuando yo la escuché la primera vez, lo primero que pensé fue tremendo pelotazo de producción. De hecho, recuerdo que a mi amigo Jonathan Viera, que desde aquí un abrazo, que también nos suele escuchar, se lo envié por WhatsApp y me responde, pero ¿de dónde son estos? ¿Son suecos? ¿De dónde son? Y cuando le dije que eran de Venezuela, ¿qué respondió? Niño, vaya sonido, vaya sonidazo. Bueno, pues es abrumador la producción que tiene. Aún más impactante si te doy el dato de que decía antes de que proceden de Venezuela. No es que el país caribeño esté ahora mismo, no está carente de tradición metalera, porque ha habido grupos de heavy metal toda la vida, pero no es un país que precisamente ahora esté muy boyante en lo económico para uno poder explicarse la calidad de la producción de estos Nocturnal Hollow. Y lo que está claro es que la inversión económica es más que evidente. Bueno, pues seis discos han publicado ya. Como te decía, el último es Triumphantly Evil. Aunque a mí me encantó Nuances of Death. Me gustó muchísimo ese disco. Y de ahí vamos a escuchar un tema para que conozcas a estos venezolanos que afortunadamente no hacen bachata ni música llanera, muy propia de su país. Este tema se llama Praise the Ambles, estos son Nocturnal Hollow. Survive and Bien, y vamos a visitar Taiwán y lo hacemos con una banda que para mí encarna al 100% lo que pensamos cuando usamos la expresión banda de culto. Estamos hablando de una banda cuyo nombre es difícil de pronunciar. Hoy estamos practicando idiomas y yo precisamente el taiwanés no es que lo tenga yo muy desarrollado. Así que se llama Hypnotic, que se deletrea Chthonic, y a veces incluso en su propio país cambian la tipografía, lo cual pues lo complica muchísimo más, ¿no? Bueno, es una banda muy veterana, formada en 1995 en Taipei, y podríamos considerarles que es una banda de black metal, aunque el grupo incorpora muchas influencias de la música tradicional taiwanesa. Incluidas adaptaciones de canciones populares de su país y el uso de instrumentos tradicionales, sobre todo un instrumento que se llama erhu. Su objetivo declarado es usar la música para llevar la historia y la mitología antigua a la era moderna, especialmente para crear conciencia sobre los mitos de Taiwán y los eventos trágicos en la historia de este país, como por ejemplo los experimentados por el pueblo Sedic, prácticamente un genocidio en toda regla, pero son realidades muy crudas de la historia asiática, que a los europeos realmente nos pilla muy lejos. Prácticamente no escuchas en ningún lugar, en ningún medio de comunicación, nadie que se interese por este tipo de conflictos, pues esta banda, aprovechando su proyección internacional, se empeña mucho en tratar estos temas y me parece estupendo. Este instrumento que han incorporado a su música, como decía el Erhu, lo empezaron a usar en el 2011 y también otros instrumentos de cuerda como el koto y el shamisen, incluso campanas tibetanas y un instrumento que es como una flauta que se llama gaki e incluso otro instrumento que se llama shakuhachi. Que todos estos son utilizados por los aborígenes, por los primigenios habitantes de Taiwán, ¿no? Lo cual me parece una labor importantísima de rescate y que me confirma una vez más que muchas bandas que están en el underground, en el supuesto underground, en realidad están luchando a toda costa, no solo por sacar su música adelante, sino por la propia cultura, ya. Estoy nombrando muchas bandas que echan mano de la historia de su país, de su cultura, de los conflictos propios, para difundirlos y tratar de colaborar así con la realidad de su gente, ¿no? De sus países. Los miembros de esta banda Ignotic son también aclamados artistas y activistas políticos que luchan claramente por la independencia de su país, de Taiwán. Ya sabemos que en el continente asiático ha habido históricamente muchísimas colonizaciones y ahí han metido mano pues todo lo que han podido y se ha instigado, se ha promovido mucho el odio entre muchos países también, ¿no? Y también está a favor de la autodeterminación del pueblo tibetano. El vocalista principal, por ejemplo, Freddie Lim, poca broma porque representó a Taiwán en Amnistía Internacional durante 5 años. Y dentro de su país ocupa el puesto de legislador, es decir, es un señor que está dentro del poder legislativo de su propio país, al margen de llevar una carrera en una banda de black metal profesional. Seguramente habrá poquitos casos de esto en general en metal extremo en el mundo, ¿no? Y bueno, han publicado por último 2 discos en directo y el último disco de estudio se llama Battlefields of Asura, que tiene toda la pinta de ser conceptual, que fue en el 2018, ¿no? Bueno, a mí esta banda me cae especialmente bien, porque queda en evidencia la personalidad propia que tienen y porque en su momento, y a mí esto me encanta, lo tengo que contar, les lanzaron un desafío a los administradores de la popular banda web Metal Archives. Imponiéndoles que la web quedara registrado su nombre con la tipografía propia de su lengua, taiwanesa, en contra de lo que pretendía la web, que era hacerlo como más legible y anglificar, creo que se dice así, perdón, pero vamos, querían hacer una versión británica, inglesa, de su nombre y la propia banda les escribió, incluso le amenazó. De que le demandaban judicialmente, que ya que tienen un cantante que es abogado, experto legislador, a los de Metal Archives, pues supongo que le entró la cagalera. Y a mí es una web que cada vez me interesa menos por varias cosas que he ido viendo, su criterio tan peculiar de lo que consideran que es metal. Y por ejemplo, este verano supe que North of South, el proyecto de Chechu Nos, que es amigo y también colaborador en Rock Entre Amigos, pues que lo excluyeron de Metal Archives, porque a juicio de los administradores, que sospecho que no han escuchado nada de música anterior al año 2000, seguramente, pues consideraban que no era lo suficientemente metálica, no era dura, ¿vale? Por eso dejaron fuera el proyecto North of South. Bueno, volviendo a Notic, la palabra en sí misma es un adjetivo en taiwanés que significa prepárense, ¿vale? Están preparados porque si fuera un DNI sería más largo, ¿sabes? Que vamos, que un día sin comida. Esto significa pertenecientes a deidades, espíritus o criaturas que habitan en el inframundo. Pues todo eso significa una palabra, Gnotic. Otra peculiaridad también de su sello personal es que a su maquillaje, que hay que verlo, ¿sabes? Se acerca mucho más a lo que utilizaban Crimson Glory que a lo que usa cualquier banda de black metal europeo, quiero decir. Llaman a su maquillaje pintura fantasma en lugar de pintura de cadáver, ¿ok? No le llaman corpse paint, ¿ok? Sino ghost paint. Y lo basan en los ocho generales del infierno de la tradición taoísta. O sea, banda súper currada con un concepto súper amplio, más allá de la música, que por supuesto te la recomiendo. La recomiendo totalmente, porque son como óperas, pero pasada por el tamiz de lo que es el black metal. Ojo, sonido asiático. Que la gente que hemos profundizado para llegar a escuchar black metal asiático, por ejemplo, death metal, sabemos que tiene un punto de vibración, de agudeza y de griterío que no es lo mismo del black metal y estilos extremos que se hacen en otras partes del mundo. De verdad, tienen como su sello propio. Bueno, a veces, hablando de esta banda, alguien me ha dicho, ah, sí, tiene que ser los Cradle of Filth asiático. Y yo digo, me cago en todo. No, es al revés, ¿vale? Yo adoro a Cradle of Filth, pero si tú has investigado la discografía de los taiwaneses, te das cuenta de que los de Danny Field son los taiwaneses británicos, ¿vale? Que tiene que quedar claro que es al revés, ¿vale? Cradle of Filth son la versión británica de los Gnotic. Y bueno, escucha varios discos y te darás cuenta. Bueno, para que corrobores o falsees totalmente y luego me insultes y me llames mentiroso, escúchate un tema y lo decides. Este corte se llama Kauru. Bueno, y para la siguiente banda, yo me pregunto cuántas horas de vuelo habrá entre Taiwán y Canarias, porque vamos a hablar de una banda que actualmente se considera canaria, aunque fuera fundada en Madrid, que se llama Apostle of Perversion. Atentos a la brutalidad de esta banda, dan una caña bestial. Death Green, básicamente, se les podría considerar. Y recientemente, hace nada, tocaron en un festival llamado Burgore Fest, montado y producido y entiendo que financiado también por Base Records, que es una discográfica ubicada en Albacete. Especializada en metal extremo. Bueno, Apostle of Perversion nació en el 2002 en Madrid. Su primera formación estuvo compuesta por Héctor Sena, por Guillemot y por Cuba, que entiendo que Cuba con K es un apodo. Todos de alguna otra banda en la que habían estado tocando previamente, ¿no? Bueno, luego Héctor Sena se traslada a Gran Canaria, que es la isla en la que yo vivo, por cierto, y ahí continúo con la banda, teloneando incluso, esto lo descubrí hace poco y la verdad es que me ha sorprendido mucho, ¿no? Consiguieron al principio de su carrera telonear a bandas como Napalm Death, Distraction, Avulsed, Warmed, Dark Tranquility. Por cierto, Avulsed, que lo vi hace ya hace como 30 años que tocaron Avulsed aquí. Creo que fue la primera vez que tocaron y bueno, me volvió loco ver a esta super banda de Johnny Rotten, David Rotten, de verlos en directo, ¿no? Bueno, posteriormente Apostle of Perversion en 2006 consiguió sacar una demo que llamaba Intracranial Hypertension. Tuvieron muchos cambios de formación, esto es algo que ha lastrado un poco a la banda y se mantuvieron prácticamente solo dos componentes y consiguieron grabar un mini CD, Meeting the Atrocities, que salió en una discográfica muy, muy típica de Lander, como se llama Pathological Explicit Recordings. Y una vez editado este Meeting of Atrocities, hubo más cambios entre los componentes y, por ejemplo, entró el actual cantante, si no me equivoco, que se llama Michael Sinner. No lo he podido contrastar, pero entiendo que este señor pues es de origen británico, por lo menos no creo que haya nacido en Cuenca, llamándose Michael Sinner. Y bueno, en el 2012 dieron el salto a Sudamérica. Consiguieron girar por 9 países, lo cual para una banda canaria yo puedo asegurarles que es muy muy complicado que cualquier banda salga de aquí, incluso para tocar en el resto del territorio español, ¿no? En más cambios de formación entre el 2013 y 2015, ahí en ese momento entró un ex de una banda muy interesante también de Canarias que se llama Scandalion, que hacen como un gothic doom muy elaborado. Pues de ahí salió Pedro Burgasoli y se incorporó a Apostle of Perversion. ¿Por qué lo menciono a Pedro? Porque casualmente fui jefe de Pedro. Yo fui jefe de Pedro Burgasoli. Esto realmente, la isla es muy pequeña, aquí al final nos conocemos todos, sobre todo los heavy. Y bueno, sí comenté en la otra edición de Extremo y Terrorífico que conocía que Fran, guitarrista de The Hole, había sido alumno mío. Pues en el caso de Pedro Burgasoli fui su jefe, así que al final todo queda aquí, nos conocemos. Bueno, pues consiguieron sacar un CD completo en el 2016 que se llamó Revenge Beyond Grave. Volvieron a saltar a Sudamérica para otra gira y bueno, y esta vez más ampliada porque lograron hacer 13 fechas y ha llegado una tercera gira que les pilló justo antes de la pandemia, cuando sacaron el pedazo de brutalidad sonora, que es el último disco, que se llama Scars of a Sick Mind, que en este caso ha salido con la discográfica que comenté antes, ¿vale? Con Base Records. Y bueno, ¿qué hacen Apóstoles? Pues meten una caña burra impresionante, pero bastante técnicos. Es inevitable pensar en bandas como Cannibal Corpse o Hate Eternal, por ejemplo, cuando empiezas a oírles. Lo que pasa es que el disco este es muy bueno. O sea, si te mola el death más extremo, este disco que ha sacado Apóstoles es la caña burra. Y es súper interesante, temas cortos, mucha velocidad, cambios de ritmo, voz extrema. Bueno, lo vas a comprobar porque vamos a escuchar un corte de este último disco que se llama Extreme Misanthropy. Culminamos esta primera entrega con otra banda formada en los 90, con otra banda con una larga trayectoria y que sigue en la actualidad. Me refiero a 1917. En este caso se trata de una agrupación formada en la localidad de Lima, algunos kilómetros al norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires y todo este conurbano del cual expliqué. Y se trata de una banda, dije, prolífica, ya que acaban de editar su décimo primer disco de estudio bajo el título de Cruel Dimension. Salió este 1 de julio y actualmente la banda es un dúo, está formada por el guitarrista y cantante Alejandro Sabransky, el único miembro original que resta, y el otro integrante es el bajista Mario Mancilla. Alejandro Sabransky además lleva adelante toda una serie de proyectos en los cuales en general él es el único músico y compositor, tal el caso de Bocru Duimor Funeris, Ethereal Journey, también tiene la banda de thrash Amentia. Con Duimor acaba de editar también un nuevo álbum y en general en estas bandas siempre tiene alguna grabación lista para ser editada, Por ejemplo, Funeri suele editar a veces hasta dos discos por año, ¿sí? Pero bueno, volviendo a 1917, para aquellos quienes son seguidores del death metal técnico, pero a la vez melódico, bueno, acá tienen una buena propuesta para explorar. En distintas grabaciones, 1917 ha contado con importantes invitados internacionales, tal caso de Philippe Courtois, el líder de Misántrope y también dueño de Holy Records. También contaron con la presencia de Tommy Talamanca, guitarrista de los italianos Sadis, y con Mike Browning, aquel legendario baterista y cantante de Nocturnus y actualmente al frente de Nocturnus AD. Una curiosidad de 1917 es que debe ser la única banda de su tipo en Argentina que tiene ya su propio álbum tributo, ya que toda una serie de bandas del país han versionado canciones de la larga carrera de 1917. Desde el año 2018 que no tocan en vivo, se han decidido concentrarse en el trabajo en estudio, aunque seguramente en algún momento van a retomar la actividad en vivo, los escenarios, y seguramente para ello van a ampliar su formación en vivo, como ya lo han hecho en otras ocasiones, contratando músicos para esta función. Han tenido ofertas para tocar por fuera del país, pero si bien tocaron en una infinidad de conciertos en todo el circuito de Buenos Aires y algunas otras ciudades, por ahora no han salido de Argentina. Así que los dejo con una canción de este disco recién salido, Cruel Dimension. La canción es Destellos de Oscuridad. Y nuevamente agradezco a Osvaldo por la invitación y prometo que esta sección va a seguir expandiéndose en futuras entregas. Un gran saludo a todas y todos. Thank you. Pues hemos escuchado la tercera aportación de Ezequiel Núñez. De verdad, Ezequiel, muy agradecido, no solo con la elección de las bandas, con los audios, sino el trato recibido por tu parte. Todo facilidades, muy amables, de verdad, y súper agradecido de que hayas querido compartir en esta edición de Extremo y Terrorífico, pues tu sapiencia y todos los años que llevas estudiando la escena de tu país, de los países cercanos y en general de la escena extrema mundial, porque sé que te interesa lo que se hace, sea donde sea. Esta última banda, por ejemplo, 1917, me ha parecido súper interesante, a mí también. Y vamos otra vez a México, porque quiero hablarte de una banda que es más un poltergeist que otra cosa. En términos de seguimiento en redes sociales, por ejemplo, te voy a dar un dato que tener 14.000 seguidores es prácticamente nada. En términos de lo que se está moviendo hoy día en redes sociales, lo de lo que puede tener una banda grande o una marca, 14.000 seguidores no es nada. Y esta banda mexicana llamada Surgery, que como te decía son de México, tiene esos 14.000 seguidores. Ellos se consideran una banda de death metal. Y tengo que darte también el dato de que es una banda independiente. Esto es que no ha firmado, que yo sepa, que yo haya encontrado, no ha firmado actualmente por ninguna discográfica, sino que aparentemente todos los discos que han sacado, que en total son 4 ediciones, aunque matizadas, ahora te explicaré a qué viene esto de matizarlo. Pues si sumamos todo esto, una banda independiente, solo 14.000 seguidores, apenas 4 discos, 11 años de historia. ¿Cómo es posible que hayan logrado meterse en un macro festival llamado Hell and Heaven Open Air, en el que casi nada van a estar Samael, van a estar Kiss, van a estar Anthrax, Judas Priest, va a estar Megadeth? La verdad es que me he quedado impresionado. No porque no lo merezcan desde el punto de vista musical, porque es que están aquí en Extremo y Terrorífico porque yo quiero defenderlo, porque Surgery me parece un pedazo de banda, sino porque con estos condicionantes que te he comentado es lo que podría tener, por ejemplo, una banda que no haya tocado fuera de su país nunca, por ejemplo. O una banda con un solo disco, o que esté moviendo un mini CD o una demo en CD, semiprofesional, pues te puede conseguir esto, 14.000, 15.000 seguidores. Pero en el caso de Surgery, la verdad es que es un misterio todo. O sea, que tenga tan pocos seguidores, por un lado, teniendo en cuenta la calidad de la música, y que por otro lado, con estas condiciones que te he comentado, hayan conseguido meterse en ese macrofestival. Bueno, el caso es que el año pasado esta banda entró en mi radar gracias, como no, a un fanzine, en este caso polaco, aunque se edita en inglés, llamado Necroscope, al que llegué porque José Manuel Bausas, que es el creador de Orfismo Fanzine, me lo recomendó, y esto ya sabemos que funciona así, ¿no? Ya de este fanzine de Necroscope conté algunas curiosidades en la anterior edición de Extremo y Terrorífico, entre ellas como que pueden aparecer perfectamente 200 reseñas, literalmente, de discos entre sus páginas fotocopiadas en tamaño DIN A5 de toda la vida. Bueno, Surgery pertenecen a una categoría de bandas de su país que para mí tienen un sonido apabullante y que el nivel musical es mayúsculo, que son de culto dentro de México y que tremenda e injustamente están olvidadas en Europa. Es que te voy a nombrar varias bandas que hay que escarbar mucho y hay que preguntar mucho para que la gente me diga sí, yo les conozco, ¿no? Por ejemplo, Mortuary, pedazo de banda. The Champs, yo voy a traer The Champs aquí porque tienen un par de discos que son alucinantes. Por cierto, siempre los títulos de sus discos son larguísimos. En algún momento la discografía le va a decir, mira, no pongas más palabras porque es que no caben. Subnigurath, que es una banda de death metal tirándola satánico de culto total. Introtil, una banda compuesta exclusivamente por mujeres, que a mí me gusta muchísimo, además. Y luego Xenopath, que son más, creo que tienen más reconocimiento porque han venido más veces a Europa. Xenopath es una banda que en los festivales europeos han participado varias veces. Bueno, el caso es que Surgery es death metal de corte clásico, pero muy dinámico. Otra curiosidad de muchas de estas bandas mencionadas es que cuando les escuchas, identificas enseguida las coordenadas del sonido death norteamericano. O sea, los vecinos de Tampa, de Florida, ¿no? Pero cuando los miembros de las bandas hablan de su música, citan referencias totalmente distintas. Esto es algo que me llama la atención. Xenopath, por ejemplo, habla continuamente de carcas. En el caso de Surgery, se acercan bastante, en algunos pasajes, a lo que hacían bandas europeas como Adramelech o Gorefest, que por cierto me encantan, sobre todo Gorefest tiene, creo que son cuatro discos totalmente recomendables, en el que evolucionaron bastante además entre uno y otro. Y en definitiva, bueno, todos estos trabajos al final toman de aquí y de allí, todas estas bandas mexicanas utilizan influencia de ambos lados del Océano Atlántico, básicamente, ¿no? Y luego ellos incluyen sus propios elementos estéticos y letrísticos, en muchos casos, una vez más con la realidad de su propio país, o en el caso de la estética, pues que se nota pues que tienen el sello de banda mexicana. Ya sabemos que la cultura mexicana, el culto a la muerte, la iconografía relacionada con los esqueletos, esto que es prácticamente como otra religión, como un tipo de sincretismo para los mexicanos, esto es importantísimo. Bueno, te decía que la obra que tienen hasta ahora Surgery, pues que el último que sacaron fue del 2019, un disco que se llama Anthems of Sacrilege, que en su momento, en el 2011, sacaron un EP y luego un split. Algo muy típico también de la banda de metal underground, de sacar discos compartidos. Y en 2016 sacaron para mí el disco, que es su mejor obra, que es Massive Terror Remains, pedazo de disco, de verdad, o sea, no me canso de escucharlo, súper interesante, variado, cambios de ritmo, estructuras de temas muy variados. De verdad que me encanta este disco y bueno, voy a compartirlo contigo porque voy a pinchar un corte llamado Nothing But Death y en poquito vamos a acabar esta parte de extremo, la parte de metal extremo la vamos a acabar en breve después de que suene este pedazo de tema de los Surgery. Just me, living in smoke. Y por mi parte, vamos a terminar este bloque dedicado al metal extremo underground, en este extremo y terrorífico, metiéndome en otro jardín, iba a decir en un jardín, pero bueno, a menudo doy opiniones que luego generan cierta controversia, teniendo en cuenta lo poco importante que soy yo. A veces ciertas discusiones sobre las opiniones que doy, entonces pues voy a dar otra, y en este caso creo que esta banda, además valenciana, que nos ocupa ahora, que se llaman Noctem, para mí son la mejor banda de black metal que ha existido en España, siempre. No deja de ser mi opinión, por sonido, por estilo, por el enfoque profesional, por la propuesta global estética que hacen, por sus letras, en general por el compromiso con el black metal como esencia, como manifestación musical y cultural. Para mí Noctem son todo eso, y creo que dentro de lo que es las propuestas que han salido en los últimos años, en la última decena, a nivel de bandas europeas también, pues que está, Noctem está perfectamente al mismo nivel de otras bandas del continente que han ido saliendo en esta última oleada, llamémosle así. Hasta el punto de que el próximo año van a entrar en el cartel del festival llamado Metal Days, con nombres de la categoría de Abbath, de At the Gates, aunque estos no son black metal, lógicamente. Solstafir, banda bastante interesante también. Y todo esto será en Eslovenia en el 2023. Bueno, antes de que eso llegue, te voy a contar pues que Noctem están caracterizados por una imponente estética guerrera que se desmarca del género black metal tradicional, y también por tratar una temática basada en el culto a las civilizaciones antiguas y al estilo de vida de esas civilizaciones. Entonces, en sus discos suelen hablar de guerra, destrucción, de muerte y creencia en antiguas deidades, pero nada de utilizar una excusa para hablar de Mesopotamia, sino, por poner un ejemplo, sino leerte las letras de un disco te das cuenta de hasta qué punto de profundidad han estado estudiando esa cultura, esa civilización, para luego crear una obra magna y contarte una historia que luego separan por capítulos, que son la letra de cada canción. Son proyectos, cada disco es un proyecto muy, muy bien trabajado. No solo a nivel de las letras, sino luego el espectáculo visual, sus vídeos, luego comentaremos algo al respecto, suelen ser bastante impactantes. Y bueno, el banda como tal, pues tuvieron varios escarceos hasta que se consolidaron en abril del 2001. Podríamos situar su punto de arranque, y ya han pasado más de 20 años, lógicamente, ¿no? Unholy Blood fue una demo que sacaron en 2002. Tuvieron también varios cambios de formación y se notaban pues que querían buscar un sonido propio, un estilo musical dentro de lo que eran los sonidos extremos y en concreto en el black metal. En 2004, para mí, dieron otra muestra de valentía y personalidad, ya que la banda comercializa durante 2 años un CD en directo en el 2004, autoproducido y grabado también en Valencia, sin haber tenido disco oficial en el mercado. O sea, esto hay poquísimos casos de esto en la historia de la música y menos del metal. O sea, ellos decidieron que su carta de presentación fuera un directo y lo estuvieron paseando durante 2 años sin haber sacado previamente disco, ¿no? Después han sacado pues una colección de obras que todos son de alto nivel. En 2008 tuvieron una mini crisis, dos de los miembros más antiguos se marcharon de la banda, se reestructuraron y decidieron sacar un mini CD con muchísimo, una reacción muy muy calurosa por parte de sus seguidores que ya iban acumulando. Esta es una banda de estas de tener un grupo de seguidores súper fiel y que van abriendo fronteras y de repente cada vez hay más personas que se van interesando, más allá a lo mejor de los black metaleros puros, ¿no? Empiezan a salir de gira, acompañan a bandas internacionales en esos años, consiguen fichar por una discográfica extranjera, en este caso Noisehead Records, que es de Austria, y además realizaron en el 2008 una gira que llamaron Nocturne European Tour, en el que se pasearon por toda Europa. O sea, llegaron a tocar en Italia y en Bélgica, aparte de pasar por Inglaterra. Y bueno, en 2009, algo súper importante es que consiguen sacar su disco Divinity, en el que colabora Christos Antoniou, poca broma, ya sabemos, de Chaos Tar y de Septic Flesh, y que logran un gran éxito porque el lanzamiento que hacen es doble. Es decir, la discográfica que ya he mencionado lo saca en Europa, pero Relapse, una discográfica histórica del metal extremo, pero que no suele fichar muchos grupos de black metal que yo sepa, porque ya sabemos que el black metal en Estados Unidos no es que tenga mucho predicamento, pues Relapse en el 2009 saca el disco en ese lado del mundo. Que esto para una banda emergente española y además de black metal creo que es todo un hito. Y de ahí sacaron otro punto por el cual es importante este disco, el Divinity, es que sacaron un vídeo del tema Across Heracles Towers, Towards, perdón, del que con el que tuvieron muchos problemas porque en Estados Unidos, debido a que hay varias escenas de automutilaciones, de un señor se automutila, aunque son cortitas, son de poquísimos segundos, pero en Estados Unidos censuraron el vídeo y al final pues le dio más reconocimiento, es decir, hubo más gente que intentó buscar el vídeo porque si se prohíbe, pues que hay mucha gente que le capta la atención y eso ayudó a que se les reconociera, que se les conociera más. Aparte de que este tema tiene unos riffs de guitarras que seguramente sea lo mejorcito de ese año, de 2009, así en general. O sea, si ves el vídeo o escuchas ese tema, los riffs de ese tema es que son para caerte para atrás, de la calidad que tienen, ¿no? Bueno, empiezan a girar muy a menudo, consiguen compartir escenarios con Malevolent Creation, con Vomitory, con Napalm Death, con Incantation, con Hate. Curioso que se salen de la norma de girar solo con una banda de black metal. Todas las bandas que he nombrado son de death metal y ellos consiguen colarse ahí porque su sonido realmente creo que es accesible para seguidores en general del metal extremo, desde mi punto de vista, ¿no? Enlazan con una gira con un grupo que en Noruega es emergente, es muy importante actualmente, que se llama Ragnarok, y se recorre en media Europa también. Vuelven a salir de gira con Gorgoroth, que no es ninguna tontería tampoco, por en medio vuelven a tocar con otras bandas importantísimas, esta vez ya más acercándose al black metal, porque han enlazado Ragnarok, Gorgoroth y luego Fintroll y Karak Angren en 2 o 3 años. O sea, empezaron a dejar de lado más lo que era tocar con cualquier banda de cualquier estilo para acercarse más al black metal. Y bueno, cambian de discográfica en el 2011, fichan por Rising Records y también le garantiza un lanzamiento mundial, que es el del siguiente disco que se llamó Oblivion. También consiguen girar en una gira muy importante que del metal extremo, sobre todo el black metal, que se llama Lux Mundi Europe. Y ahí pues estuvieron acompañando a Samael, Melekes o Keep of Kalesin, banda esta también de culto. Noruego creo que son, si no me equivoco, o puede ser que austriaco, no quiero asegurarlo, pero bueno, es una banda de black metal muy interesante también. Y consiguen saltar a Metal Blade, que les distribuye el disco en Norteamérica, es decir, consiguen en varios discos seguidos que dos discográficas, una en Europa y otra en Estados Unidos, le distribuyan los discos, ¿no? Lo cual me parece a mí un gran éxito. Posteriormente, pues han encadenado tres discos impresionantes, la verdad. Este mismo año sacaron Credo Certe Necras y anteriormente The Black Consecration y Exilium. Y de este trabajo que te acabo de nombrar, de Exilium, vamos a escuchar este último corte antes de pasar a las recomendaciones cinematográficas terroríficas. Te dejamos con Noctem y este pedazo de tema se llama Eidolon. Bien, aquí estamos en esta nueva entrega del serial de Extremo y Terrorífico. Nos metemos otra vez en las catacumbas para encender nuestro proyector de cine de terror particular. Como ya comentamos en otras ediciones, la selección de películas que hacemos pues no tiene que ver generalmente con lo comercial, no tiene que ver con títulos que sean clásicos en el sentido de reconocidos por todas las generaciones que han ido adentrándose en este mundo fantástico del cine, sino que son películas que, a juicio de quienes hacemos este programa, pues consideramos que son muy buenas, que tienen algún elemento impactante o distintivo, que a lo mejor la crítica las ha reconocido y que no han tenido, digamos, la aceptación masiva del público, y en muchos casos se han alejado también del cine de Hollywood, que sabemos que es el más fácil de conocer, ¿no? Es el más accesible para la mayoría de la población. Bueno, y para este viaje siempre estoy acompañado. Hoy vuelvo a tener yo a una pareja maravillosa de Granada. Chicos, chicas, Antonio, Chusi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, aquí estamos otra vez. Muy bien, venimos aquí cargaditos de cine sórdido. Otra de vez. Algunos sustos, de escenas que dan mucho mal rollo. Uh-huh. Y hoy vamos a pasear por Italia y por España también, ¿no? Sí. Sí. Vale. Primera elección, nos vamos a Italia, ¿no, Antonio? Efectivamente, nos vamos a ir hacia el Mediterráneo. Ajá. Hacia Italia. Con La Máscara del Demonio. Una película italiana cuya dirección corre a cargo de Mario Babas, perdón. Sí. ¿Y qué podemos decir de esta película? Porque es de los años 60 y contiene una cantidad de elementos pues distintivos de películas de terror con cierto estilo gótico, por así decir. Película con una escena bastante impactante. Uh-huh. Y luego pues como que hace siglos después pues empiezan a pasar una serie de cosas, descubren unas catacumbas y a partir de ahí pues empieza la trama de la película a enredarse y uno de los protagonistas, que es un viajero y es culto y parece ser que es profesor de algo, pues tiene que solucionar esa situación terrorífica, por así decir, y las cosas que están pasando terribles en ese momento y sórdidas, pues como buenamente va pudiendo. Uh-huh. Sí. La dirección de Mario Bava, ¿verdad? Sí. Vale, director italiano. Pero la película, sí, la película es de nacionalidad italiana, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Te voy a decir una curiosidad de esta película, Osvaldo. Sí, claro. Su hijo hizo un remake. Ajá. Su hijo, el hijo de Mario Bava. Sí, no lo sabía esto. No sí. Lo sabía. O, no sé si es igual de buena, porque no la he visto, pero su hijo hizo un remake. Que su hijo se llama... ¿Cómo se llama su hijo? Ay... Mi hijo se llama Lamberto Bava. Ok, sí, me suena algo del hijo, pero yo no he visto el remake ni pienso hacerlo, seguramente. Tiene pinta de que es bastante mala, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, que el hijo se le ocurrió hacer, al hijo se le ocurrió hacer un remake de su padre. Sí, es bastante curioso eso, ¿verdad? Sí, sí. Que eligiera además una película que había hecho su propio padre, pero bueno. Ya si te pones a hacer remake, pues haces lo que te da la gana. Vale, Antonio, ¿y algo más que quieras comentar, así, datos interesantes de la película? Pues también me llama, como en la anterior edición estuvimos hablando, el juego de luces y sombras de esta película también me llamó mucho la atención. Está muy la iluminación y como también con los espacios, con dónde está emplazada las acciones. Me llamó mucho la atención eso, cómo está construida la película y la trama. Me llamó mucho la atención eso, los juegos de sombra, cómo le añade ese toque gótico, tántrico, así muy, muy lúgubre, como un poco romanticismo oscuro, lugares así que no son muy, con una flora muy bonita, por así decir, todo seco, muy, muy oscuro, y le añade ese toque que le añade esa belleza peculiar a la película. Que a mí personalmente me gustó mucho ese detalle. A mí la mirada de la protagonista me parece terrorífica. Solamente la mirada de la protagonista. Solamente. Sí, a ver, yo creo que es Barbara Steele, que en su momento pues despertaba todas las pasiones de los hombres heterosexuales y la mitad de las mujeres del mundo, creo yo, porque es de esas mujeres con una belleza que resulta atractivo a todo el mundo, da igual cuál es tu orientación sexual, porque tiene una mirada muy impactante. Un poco como Eva Green, hablando ahora en la actualidad, ¿no? Sí. Tenía una mirada muy profunda, y lo mismo está súper bella en la película, como que lo mismo te pone unos ojos que dices, madre mía, qué susto. Sí. En la media película son los ojos de Barbara Steele. Vamos, es tremendo. Además, no sé si se dieron cuenta, pero ella interpreta dos papeles realmente. Sí, claro. Ajá. Eso vale. Es que no lo ha dicho Antonio, pero la escena del principio a la que se ha referido es que, digamos, unos inquisidores, ¿no? Están quemando en la hoguera a una pareja, a un hombre y a una mujer. Ajá. Y lo acusan pues de brujería y tal. Y a mí lo que más me impactó de la escena del principio, porque esto no es spoiler, pero es que me encanta, es cuando le dicen a ella, ponle la máscara. Y la máscara del demonio es una máscara con pinchos por dentro. Sí. Y ves a un hombre, el típico verdugo, ¿no? Con su el tío fuertote, con su cara tapada, un mazo, pegándole en la cara a la tía. Para clavarle la máscara, o sea, estando viva, estando viva y la están quemando. Sí. La película, claro, entonces empieza en que ella le echa una maldición. Esto no es spoiler porque es minuto 3 de película, es así, empieza así en In Your Face, básicamente la película. Sí, In Your Face, toma, es lo primero que ves. Y la otra escena, que aparte creo que es la más característica del cine, es cuando ve a la protagonista con los grandes daneses, los dos perros enormes. Y el protagonista cuando la ve, o sea, el chico la ve y se queda prendaico de ella, pero a la misma vez le está imponiendo un cierto respeto. O sea, el empowerment femenino que muestra ella ahí, me encanta. Sí. Esa escena me encanta. Y yo buenos apuntes. Decir que la Inquisición, que aparece al comienzo, no es la Inquisición española, que mucha gente piensa que solo hubo Inquisición en España. Es la Inquisición de la Iglesia rusa. Una especie. Sí. Es que hubo... Perdón, lamentablemente hubo Inquisición en varios países. En este caso era de la Iglesia de Rusia en la Edad Media. Que se dedicaban a esto, a quemar a la gente viva. La idea de la máscara, a mí me dio por investigar un poco esto. Para empezar, creo que en la historia del cine, por lo menos en esa época, no había ninguna otra máscara en una película que tuviera los pinchos en el interior. No. Vale, no. Que es, claro, es como los personajes de... ¿cómo se llaman los personajes todos de Clive Barker? ¿Hellraiser? Hellraiser. ¿Vale? Como los cenobitas, pero de una máscara hacia adentro, con lo cual, si te obligan a ponértela estando viva, pues se puede imaginar la tortura que supone el dolor este, ¿no? Claro. Y otra cuestión es que a mí me parecía, siempre me ha parecido que es como un precedente de las máscaras que se han utilizado en el cine de terror posteriormente, como la de Jason Voorhees o la de otros personajes que llevan máscaras, como es la de Michael Myers, ¿no? Que aquí empezó a usarse esto de la en los años 70 o 80, se empezaron a usar las máscaras en el cine de terror. Bueno, esta es de los 60. Sí, sí, por eso que es un antecedente, ¿no? Que mucha gente, si solo ve cine comercial, puede pensar que el cine de terror empezó a usar máscaras en los 70, pero resulta que 10 años antes en Italia ya se estaba usando para dar miedo, ¿no? Claro. Bueno, y lo hablamos también en el otro programa, hablando de máscaras. Cuando hablamos de Los ojos sin rostro, sí. Lo mismo. Es del mismo año, da la casualidad, ¿eh? Ajá. Sí, del 60 o del... 60, justo, las dos. Ok, vale. ¿A ustedes no les pareció? Es que no sé si han visto, me imagino que Antonio sí, el cine clásico de la Hammer. ¿Saben? Las adaptaciones de Drácula con Christopher Lee, de La Momia, La Maldición del Hombre Lobo. ¿La de Frankenstein también es incluida? ¿O? Sí, sí, sí. Todas esas películas de la Hammer que yo no recordaba en cuanto a orden cronológico, ¿no? Entonces me puse a mirar y claro, todas estas películas de la Hammer, La Maldición de Frankenstein del 57, Drácula del 58, La Momia del 59, El Perro de Baskerville del 59 también. Todas esas son anteriores a esta de La Máscara del Demonio. Uh-huh. Entonces, lo que tú comentabas de la fotografía y la iluminación, Chusi, creo que Mario Bava se inspiró en la Hammer. Así, Antonio, no. Claro, es lo que te he dicho al principio, como ese toque gótico, pues obviamente basado en, pues, como tú dices, en la Hammer, pues lo incluyó y yo creo que de una manera bastante, bastante espectacular. O sea, te impacta mucho cómo está hecho esa escenografía, esa fotografía, esa iluminación. Sí, cuando se hacía todo por medios artesanos, que lamentablemente ahora se intenta hacer todo con un ordenador. Y para mí la verdad es que ha perdido mucho. Esto a lo mejor suena en plan Abuelo Cebolleta, ¿sabes? De nostálgico del antiguo régimen. Pero es que cualquiera que sea un enamorado del cine, de terror, de la ambientación que se lograba, que se hacía todo con escenarios, con simulaciones, con maquetas, los directores de fotografía tenían que devanarse los sesos para conseguir diferentes iluminaciones. Recuerdo, por ejemplo, en una película de Hitchcock, en Encadenado, creo que era Encadenado, que hay una escena en la que el personaje de Cary Grant tiene que llevarle un vaso de leche a su esposa que está enferma, y casi toda la casa en la escena está iluminada de oscuro, pero el director de fotografía puso una luz individual debajo del vaso de leche. Entonces, según iba avanzando la escena, que Cary Grant va subiendo por la escalera llevando la bandeja con el vaso de leche, tú dices, aquí está pasando algo porque esa leche es muy brillante, ¿no? Claro, y claro. Eso hoy día se haría por ordenador posteriormente en postproducción y estoy seguro que no generaría el mismo efecto, ¿no? Por eso esto es un ejemplo de lo que yo quiero decir. Lo que has dicho de los efectos especiales y no por decirte Abuelo Cebolleta, que sabes que soy más joven que tú. Y yo creo que simplemente la gente que ve cine clásico sabe valorar esas cosas. Sí. Y lo bien que queda. Porque a día de hoy sigues viendo Alien y flipas. Sí. Sigues viendo a Kubrick haciendo Odisea en el espacio y flipas. Uh-huh. Sí, y... o Psicosis. Sigue habiendo ensayos sobre Vértigo, la película de Hitchcock, de los pájaros, es que marcaron no solo el cine, sino creo que a nivel artístico marcaron muchas generaciones posteriores. Sí. Bueno, y del director, no sé si ustedes han visto otras películas, pero tiene una filmografía bastante interesante, Mario Bava. Pues dime. ¿Te suena algo más? Mira, si quieres les doy algunos títulos. Por ejemplo, una que se llama Terror en el Espacio, que es precisamente una película de terror desarrollada en el espacio, que hay mucha gente que considera que es un antecedente de Alien. Lo que pasa es que está hecho con cuatro duros, ¿no? Entonces se nota bastante la falta de presupuesto. Luego tiene varias películas de terror de lo que llamamos giallo. Seis mujeres para el asesino, por ejemplo. Sí, eso es. Esa yo no la he visto, pero sí vi Bahía de Sangre, que es un clásico también del cine giallo y del slasher. Y repasando la filmografía de él, me di cuenta de que fue uno de los directores de una película que a mí de niño me impactó muchísimo, que se llama Las Tres Caras del Miedo. No sé si la conocen, esta película. No. Vale, pero... pues que aparece Boris Karloff. Y bueno, básicamente es lo que se llama una película antología, porque son tres historias que tienen que ver con diferentes aspectos del miedo. Y las tres historias están desarrolladas en la película por separado, ¿no? Son como tres cortometrajes dentro de la misma película, que se llamaría así, Las Tres Caras del Miedo. Sí, lo que hacían, por ejemplo, con la película de Creepshow y sí, lo que hicieron más, una película con capítulos, ¿no? Eso es. Pues esta película a mí me impactó muchísimo, sobre todo de los tres aspectos que utiliza sobre el miedo. La historia que tiene que ver con el miedo autoinfligido, es decir, cuando estamos tan condicionados que vemos sombras, oímos sonidos que no están, nos persiguen, creemos que nos van a atacar y todo eso está en nuestra cabeza, esa historia es tremenda. El desenlace, que no lo vamos a contar lógicamente, pues es alucinante. El poder ese de la mente cuando una persona quiere convencerse de que está pasando algo que realmente en la realidad no está presente, ¿no? Ahí, también lo recomendamos, Las Tres Caras del Miedo. Ahí ya hablamos también de una película que le voy a recordar, porque claro, esto viene del otro podcast, la de La Mansión Encantada, lo que tú estás diciendo. Sí, pero... el efecto especial ese de psicológico es lo que tú estás diciendo. Vale, pero esto te refieres a la de Robert Wise, que hizo en blanco y negro. Exactamente, la que hablamos. Vale, porque como han habido después muchas películas sobre eso, Casas Encantadas. La de La Maldición de Hill House, pero la de los 60. Que dijiste, los efectos especiales son buenísimos. Sí. Lo que tú dices del terror psicológico, porque no hay nada, pero te hace verlo cuando no está. Sí. Es que ya lo has dicho, así que es que me he acordado de ella y digo, voy a mencionarla porque a lo mejor no creo que hablemos de ella en otro momento, pero por si acaso... No, sí, podríamos traerla, Chusi. Claro que sí. Yo no me acordaba de ella, pero es una película bastante interesante que podría estar aquí en esta sección. Uh-huh. Claro, es lo que te digo. Por lo que me has dicho antes de los efectos especiales y tal, es que el efecto especial de cómo late la puerta en esa película... Sí. Late la puerta, es impresionante. Sí. Un recurso impresionante de fotografía que yo me quedé muerta. Sí, el latido del, o sea, la puerta latiendo, ¿no? ¿Te refieres? Sí, en la escena que sale la puerta latiendo, en la de la Mansión Encantada, esa escena es un recurso. Es que ya te digo, más que efecto especial, creo que es fotografía o no sé cómo lo han hecho, pero está chulísimo. Sí, bueno, era una época en la que no les quedaba más remedio que innovar mucho. Sí, sí. Y que también tenemos que reconocer la creatividad de la época, que era espectacular. Por ejemplo, en Hitchcock, que yo lo hablo mucho de él, lo sé, porque me ha marcado mi vida cinematográficamente hablando. Mm-hmm. Antes nombré Vértigo, que hay una escena hacia el final de la película en la que tienen que subir por unas escaleras circulares de una torre. Uh-huh. Y entonces él solía trabajar con un operador de cámara que se llama Greg Toland, o se llamaba, y entonces Hitchcock le dijo, mira, cuando estén en la parte de arriba de la escalera, necesito un plano que como si el espectador estuviera mirando desde arriba hacia abajo para ver el hueco de la escalera y se tiene que marear. Y le dice Tolan, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, vamos a pensar cómo lo hacemos. Y entonces se les ocurrió un efecto que cuando tú estás viendo la película, en pantalla grande ocurre más, o sea, es más fácil de que te afecte. Es que a Greg Tolan y a Hitchcock se les ocurrió que iban a colocar la cámara en los escalones, en la parte de arriba, ¿no? Que se iban a asomar la cámara, como si fuera el punto de vista, el ojo del espectador, ¿no? Hacia lo que sería todo el hueco de la escalera hacia abajo, pero según hacían eso, iban a accionar el zoom, ¿ok? De la cámara y al mismo tiempo subirían la cámara. Vale, eso fue lo que se les ocurrió. Hacemos el zoom, con lo cual el objetivo de la cámara está intentando ver lo que está al fondo, o sea, al principio de la escalera, pero al mismo tiempo la cámara la vamos a subir varios metros. Con lo cual, vamos a ver qué efecto genera. Y efectivamente, o sea, tú estás viendo esa escena y cuando ves el plano de del hueco de la escalera, te mareas. Te mareas. Y eso se le ocurrió cuando no se hacía ningún tipo de efecto especial por ordenador en postproducción ni nada parecido, ¿no? O sea que esta era la época de disfrutar de todo eso. Está grabado tal cual. Luego era más cortar y pegar escenas que otra cosa, pero estaba grabado tal cual. Sí, o como en la escena famosa de la ducha de Psicosis, que ha influenciado a millones de directores posteriormente. No sé cuántos fotogramas había, pero no hay ningún plano en el que el cuchillo entre dentro de la carne. ¿Vale? No hay ni un plano de una cuchillada, ni uno. Pero fue la magia del montaje. Y también de la idea de Hitchcock de grabarlo, rodarlo así, de añadir luego efectos como la música es tremenda, ya sabemos cómo es la música de Psicosis, claro. Y luego los efectos de sonido, que era un cuchillo entrando en un melón. ¿Vale? Sí. La banda de sonido de la escena de la ducha, si tú la oyes sin la música, estás oyendo sonido como que se está clavando la carne. El sonido del cuchillo, de la punta del cuchillo entrando en la carne. Pero no hay en ningún momento apuñalamiento real, sino que hicieron el efecto de que grabaron un cuchillo clavando dentro de un melón. Sí, y sí. Así obtuvieron ese sonido, ¿no? Claro, lo que montaban más después era eso, los efectos de sonido, o meter algún plano entre medias para que no quede tan mal, ¿no? Y así al final pues hacían maravillas. Es decir, tenemos estos recursos y nos vamos a inventar. Y ahora es como que lo tienen todo más fácil y aún así parece que no quieren hacerlo bien, ¿eh? Algunos. Sí, en algunos casos que con mogollón de presupuesto y ves que saltan las costuras, ¿no? De los efectos, ¿te refieres a eso? Sí, sí, a eso me refiero, claro. Me refiero a comparar el cine clásico con el actual, ¿no? Es decir, pues metemos los efectos porque, por ejemplo... los ladridos de los perros y tal, los ponen después, se nota, en muchos casos. Sí, sí, en La Máscara del Demonio te refieres. Sí. Sí, sí. Se ve que esos efectos están metidos a posteriori y se notan, pero claro, obviamente se notan porque son de los años que son. Pero hoy en día intentas hacer cosas más o menos parecidas y hay gente que no sabe. No quiere desarrollar esa creatividad que había antiguamente. Sí, bueno, es lo que tenemos, pero siempre se puede volver al cine de antes, porque estas películas, afortunadamente, la tecnología también permite que se conserven y que incluso las puedas ver en plataformas. Seguramente todas las que nosotros comentamos sea más fácil de encontrarlas en Filmin. Sí, porque esa es la plataforma que se me ocurre, ¿no? Sí, es la que suele tener cine clásico. Claro. Y bueno, volviendo a La Máscara del Demonio, comentar que directores de cine posteriores como John Carpenter y Tim Burton han reconocido que les influyó mucho. Y bueno, si alguien repasa ahora Sleepy Hollow, o sea, si ves, por ejemplo, si ves La Máscara del Demonio y luego ves Sleepy Hollow de Tim Burton, te das cuenta de dónde sacó tantas ideas de ambientación. Sí, sí. Es lo que te digo, son de las que hablamos son películas que luego han acabado inspirando en el cine posterior, claro, siempre. Eso es, sí. Muy bien, pues compañeros, ¿algo más sobre la máscara? ¿Cómo es, Antonio, en italiano? Tú que tienes estudios y sabes decirlo. La máscara del demonio. Bueno, si tenemos algún oyente italiano, ahora estará diciendo, ¿pero a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Que no se dice así. Yo tengo un amigo que es italiano y seguro que... que nos pone un no me gusta en las redes sociales. Sí, nos pone la máscara del demonio. Nos la va a clavar, sí. Sí. Bueno. Pues yo, como detalle así, que hemos estado hablando al principio, pero no lo hemos profundizado, el hecho de las máscaras, me parece muy curioso que como que el... En muchos casos masculinos no tenían pincho, pero era como una especie de que encerraba el mal. Pero en el caso de la máscara de demonio me parece muy curioso que encima llevara pincho. Como esta bruja no solo viene del infierno y hay que ponerle esta máscara como para contenerla, sino que también pincho porque es muy guapa y puede también cautivarnos a todos. Entonces le pongo pincho para desfigurarle la cara, como diciendo... Sí, te quiero encerrar. Y me parece muy interesante la connotación esa de que además tengo que afearle para que no tenga éxito ni como bruja ni como mujer. ¿Te refieres a eso? Es como el hecho ese de matar la belleza, porque dice, es tanto su poder, que es como Chusi ha comentado posteriormente, lo del empoderamiento que tiene con los grandes daneses. O sea, era tanto su poder de mujer... Y se afearla, que su belleza interior y exterior es muy, sí, muy fuerte y es parte de su gran poder. Entonces, sí, hay que afearla, es una manera como de quitarle poder. Ok, me parece muy interesante, Antonio. Y me has hecho pensar también que en el cine de terror posterior, cuando ha habido algún personaje con máscara, en el 99% de los casos son hombres también. Es decir, luego yo no recuerdo más personajes femeninos en terror que llevaran máscara. No. ¿Verdad? Verdad. No, fue como algo que Mario Bava quiso reflejar también, que teniendo esa actriz con ese físico, esa cara y esos ojos tan espectaculares, pues es normal que quisiera utilizar esto para recalcar la cuestión de la tortura, ¿no? Lo que tú acabas de explicar. Me parece genial. Bien, pues compañeros, ¿vamos a escuchar un poquito de música? Sí. Vale, pues hay una bandaza. ¿Sí, Chusi? ¿Qué nos recomienda hoy? Hoy les recomiendo, pues, una banda que se llama Wolf, ¿ok? Que tiene un disco que se llama Devil Seed, que curiosamente es como, si traduces el título Devil Seed, es el título que le dieron en España a una película, la de La Semilla del Diablo. ¿Semilla del Diablo? Ok. Claro. Y este disco tiene varias características. Una de ellas es que la portada es horrible. La portada es una mierda espectacular, ¿vale? La portada de este disco de Devil Seed, de la banda Wolf, es como si fuera... Si tú le dices a tu sobrino de 8 años, dibújame... un hombre lobo para ponerlo en una portada de un disco. Pues eso, ¿vale? Eso es, ¿no? Vale. Y la otra característica es que es un pedazo de disco brutal de heavy metal que, bueno, los nostálgicos le llamarían que es como de la New Wave o British Heavy Metal, pero es un disco más reciente, ¿vale? Es de 2014. Y bueno, dentro de esa colección de temazos increíbles hay una canción que se llama Skeleton Woman, que es la que vamos a escuchar ahora. Así que si no hay nada más, vamos a escuchar este tema de Wolf y volvemos en un momentito para encerrarnos dentro de una cabina telefónica. Vaya. Venga, hasta ahora. Crimson slaughter in holy water. You are Bien, pues después de este temazo de la banda Wolf, nos vamos a hacer, a intentar hacer una llamada telefónica en España en el año 73. Chicos, Antonio, Chusi, porque nos toca terror escalofriante de día, que es más difícil de conseguir que nos asustemos con un mediometraje español que se llama La Cabina. Genial, magnífico. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Además, lo podéis ver gratis. Sí, en la web de Televisión Española. Sí, sí. Y bueno, yo lo vi en YouTube. Se puede ver, o sea, lo que es Radio Televisión Española tiene su vídeo y lo ponen también en YouTube, así que no hay problema. Se puede ver al completo. ¿Qué decir de La Cabina? Lo que has dicho, lo primero de todo, que es terror de día, y eso es difícil hacer. Hay una película actual que lo hace y ahora la nombraré. Por otra parte, refleja mucho lo que es la sociedad española cuando pasa algo. El ver que los transeúntes, en vez de ayudar o se ríen, están ahí viéndolo como si fuera un espectáculo a este hombre que se queda encerrado en una cabina. Y luego cómo va sucediendo el corto hasta que llega al final, que es bastante espectacular. No tengo tampoco una conclusión en sí, ni quiero sacarle ninguna metáfora ni nada. A mí simplemente me parece espectacular y terrorífico y ya está. La película que yo he mencionado sobre terror de día, a lo mejor si la conocéis más, que es la de Midsommar. Midsommar, que está desde hace 2 añitos así, yo no la he visto. ¿No la has visto? Pues no. Es otra película de terror con luz. Y... O la bruja, ¿no? La bruja también es casi siempre de día. Bueno, sí, pero la bruja tiene también como planos oscuros o planos más... ¿Sabes lo que te digo? La de Midsommar es como La Cabina, ¿eh? Todo a plena luz, a pleno sol, todo, igual que esta. Y ya sí. Te digo, es que tampoco podemos comentar mucho porque en verdad es un corto, un mediometraje que dura 35 minutos... Y si podemos comentar mucho más, acabamos desvelando qué es lo que pasa. Y claro, yo había visto pequeños fragmentos, pero nunca la había visto entera. Y en el momento que vi el final me quedé muerta. Y nunca mejor dicho. Pero bueno. Sí. Muerta. ¿Antonio? Yo, no puedo añadir mucho más de lo que ha comentado Chusi, porque a mí también me ha parecido lo mismo, una película muy impactante, toda a plena luz del día, como ya bien ha comentado, como una especie de espectáculo en vivo y en directo y a plena luz del día para que todo el mundo lo vea. También como esa sensación de angustia, de no saber qué está pasando de ninguna de las maneras, ni por parte del pobre hombre de la cabina, ni por parte de los transeúntes, ni por parte de nadie. Es como una angustia, un no saber qué está pasando. Y tampoco te da muchas explicaciones. No te da muchas explicaciones de qué está pasando. Claro. Sí. Te quedas como un poco, what the fuck, un poco, ¿qué está pasando aquí? Qué terror más angustioso, más sórdido, más decir, ¿qué está pasando? De hecho, ¿qué psicológico todo? Que no sé, está muy bien, para ser un mediometraje, está muy bien hecha. Ganó un Emmy. Sí, yo luego quería comentar algunas cosas de los premios. De hecho, es la única película española que ha ganado un Emmy en la historia, porque como mediometraje lo emitieron, en la televisión norteamericana. Claro, es que los Emmy, lo que metían en los Emmy eran series de televisión o mediometrajes o películas televisivas, ¿no? Sí. Más de cine. Sí, eso es. Esta es una de las mejores que puedes ver. A mí esta historia me recuerda mucho a otras historias que, por ejemplo, Kafka lo representó muy bien en El Proceso, o lo que nos pasa a muchos ciudadanos en el día a día cuando estamos intentando resolver un trámite burocrático. La verdad, la película me recordó a eso, a la película, al cortometraje, me recordó a eso, que es no sabes por qué, pero hay un montón de cosas absurdas que están ocurriendo, te vas angustiando, por mucha buena voluntad o por mucho interés que tengas en resolver algo, no se consigue. Hay limitaciones por todas partes. Yo no sé si el director de la película pretendía representar esto, pero a mí me suena eso, a un ciudadano, una ciudadana atrapada en el laberinto de la burocracia, y también al personaje del proceso de Kafka, que al final es súper angustiante. A mí me impactó muchísimo. Yo vi este cortometraje de niño, que lo pasaron por televisión, y bueno, a mí se me quedó grabado algunas escenas, la capacidad expresiva de López Vázquez, porque es el Fernando López Vázquez, es el actor, que por cierto hace poco hubiera cumplido 100 años de edad, si hubiera seguido vivo, lógicamente. Fue un gran... Del pedazo de actor increíble, ¿vale? Que siempre lo vamos a infravalorar, porque recordamos la cantidad de basura que hizo de hombrecito español heterosexual desesperado persiguiendo suecas sin sujetador, pero tiene varias películas en la historia del cine que son impactantes. No sé si ustedes han visto Mi querida señorita. No, pero me habló mi padre de ella y la quiero ver. Bueno, pues es espectacular. Sí. La exhibición que hace, porque sin dar mucho detalle, la mitad de la película tiene un género y la otra mitad tiene otro género. El personaje él tiene que interpretar, ¿vale? La transformación es espectacular. De hecho, yo confieso que yo conocí conocí una mujer que cuando le conocí me parecía que era el personaje de López Vázquez cuando estaba haciendo de mujer. De hecho se parecía bastante, sí. Fue una cosa, una experiencia bastante curiosa. No, la peli esta de López Vázquez no es como la de Tutsi de Dustin Hoffman, pero a la española. Sí y no. Juega con Fire de Rubin. A ver, en Tutsi es una decisión intencionada del personaje principal para triunfar como actor. Uh-huh. Vale. Pero en Mi querida señorita las motivaciones son distintas, y me parece súper interesante también desde el punto de vista psicológico y educativo el por qué podemos acabar asumiendo como identitario, como algo propio, como algo mío, algo que en realidad el entorno o las personas que me educaron me inculcaron, pero que no es mío para nada, ¿vale? Uh-huh. Y no quiero dar mucho detalle para que la gente pueda rescatar Mi querida señorita, que no esperábamos en un programa de música de heavy metal como Rea estar hablando de Mi querida señorita, pero bueno, esto es lo que tiene. Bueno, pero si es que se nos ve la pluma por todos lados, ¿qué quieres que hagamos? La pluma en todos los sentidos. Somos plumeros con patas. Somos plumeros, sí. Bueno, volviendo a la cabina, decías antes, Chusy, lo de los premios. Bueno, fue impresionante porque la película se proyectó en Estados Unidos en el 73. Ganó un premio en Nueva York, ganó un premio en la crítica internacional también en el Festival de Monte Carlo, consiguió otro premio en Festival de Cine en Milán, le dieron el Premio Nacional de Cinematografía, el Premio Onda, ¿vale? Y ganó López Vázquez el premio El Fotograma de Mejor Actor en ese año. Y no se hacía gala de los Goya, porque seguramente pues hubiera arrasado con un montón de premios también, ¿no? Seguro, claro. Una cosa que yo había oído y no estaba seguro que era verdad, pues ayer me puse a investigar y lo confirmé. Resulta que en los años 70, cuando se proyectó esta película, hubo un montón de gente después de verla que cuando entraba en una cabina telefónica de las de antes, ¿vale? De las de Superman para cambiarse de ropa, ¿vale? Básicamente. Uh-huh. Pues que mucha gente entraba en una cabina y dejaba la puerta semiabierta y ponía la pierna por fuera de la puerta, ¿vale? Entre la puerta, claro, y el lateral de la cabina para que no se cerrara, ¿ok? Y mantener la llamada telefónica. Y mientras estaba hablando por teléfono tenía un pie fuera. Y esto es un fenómeno que de cómo la película trascendió y asustó a toda la población, sí. Porque realmente te toca una fibra psicológica como de un terror básico del ser humano, que es el de quedarse atrapado, ¿vale? Esto es algo que a todo el mundo le aterroriza, ¿no? Osvaldo, añado una cosa del fenómeno que se produjo después, que se produjo después, perdón. José Luis López Vázquez tuvo que hacer un anuncio saliendo y entrando de una cabina para que la gente dejara, porque las ventas de Telefónica cayeron una barbaridad. Sí. Sí, eso sería posterior, ¿no? Sí, sí, tuvo que hacerlo después, porque sí. Una vez que se proyectó el mediometraje, pues la gente le entró eso, tan tal pánico que no querían ni siquiera llamar por cabina. Y ajá, las ventas de Telefónica bajaron muchísimo y este hombre, José Luis López Vázquez, tuvo que hacer un anuncio saliendo y entrando de una cabina y diciendo que no pasaba nada. Sí, para que la peña se borrase el trauma, ¿no? Sí, sí, totalmente. La cuestión es que a mí también me parece súper rocambolesco y no me lo esperaba que el director fuera Antonio Mercero, que es el de Verano Azul. Ya ves. Y el co-guionista, José Luis García. Ya estoy terminando. Perdona, Chusi. El co-guionista del mediometraje es José Luis García. Ah, pues no lo sabía. Fíjate, eso no lo tenía yo. La cuestión es que Antonio Mercero ha reconocido, bueno, reconoció posteriormente que él tenía pesadillas, estuvo toda la vida teniendo pesadillas en la que era él el que se quedaba dentro de la cabina. Vale. Pobrecito. Claro, y la rodó, o sea, él la rodó, que es el director de una ficción, ¿ok? Pero las imágenes y el logro está tan conseguido, especialmente de lo del final, que no lo vamos a decir, lógicamente, que se te queda grabado en la cabeza. Yo estoy seguro que mucha gente ha tenido pesadillas posteriormente a partir de ver esta película, y que por otra parte ha envejecido muy bien. O sea, tú la ves ahora y te sigue impactando igual que cuando se proyectaba en el año 73. Exacto. Es un antecedente luego a los largometrajes también del Me quedo atrapado toda la película, ¿no? Sí, sí, eso como es. La de Última Llamada, la de Gravity, la de Buried, ¿no? En plan, estoy aquí en una situación súper y ¿cómo voy a salir, no? Es un poco el antecedente a todo ese tipo de películas. Sí, eso es. Que es un terror, que las películas de terror de día utilizan eso mucho, ¿vale? Esto lo han dicho muchos directores de cine clásico de terror, que lo que más asusta a las personas es algo que está presente en lo cotidiano, no algo que es extraordinario. Que lo extraordinario te asusta 5 minutos y luego te preparas para defenderte, como una invasión alienígena, ¿vale? O que aparece un monstruo, ¿vale? Lo sobrenatural es como... Pero lo cotidiano es más psicológico y es un poquito... Influye más dentro de lo que es el miedo. Sí, eso es. Y bueno, a mí, yo le tengo bastante tirria a este director, Antonio Mercero, ¿vale? Porque considero muchísima gente de mi generación y generaciones posteriores habla maravilla de Verano Azul, que se supone que cambió nuestra generación y nos abrió los ojos, y a mí me parece que era una película, que era una serie que trataba a la sociedad del momento y a los niños en general como si fuéramos verdaderos imbéciles. Porque yo veía los episodios y yo decía, yo no me siento identificado con estos niños, estos niñatos que son tontos perdidos. Yo no me veo ahí reflejado. Claro, es que a mí siempre me ha parecido eso, ¿sabes? Que creo que contribuyó a idiotizar a esa generación y a creer en España que en los años 80, ¿no? Que fue cuando se proyectó por primera vez, que las cosas que hacían los personajes de la película, de la serie, que aquello era revolucionario y que era lo que era el camino para que nuestra sociedad española avanzara, porque en un episodio, por ejemplo, se hablaba de la regla. ¡Oh, Dios mío! Hemos hablado de la regla en este episodio. Oh. ¿No? Cosas así. Yo creo que el resultado fue peor. Yo creo que idiotizó a toda una generación. Antonio y Mercedes. Por eso yo le tengo tirria a este hombre. ¿No hizo también luego Farmacia de Guardia, que me pilló más en mi época? Es que por eso me parece tan Poltergeist, ¿vale? Que pudiera ser La Cabina, ¿vale? Que fue el comienzo de su carrera, ¿sabes? Que primero hiciera eso, que es terror psicológico brutal, impactante, que te deja marcado para siempre, y que luego se dedicara a hacer un montón de productos que es de Viejecitos Amables, Chascarrillo, La Señora de Barrio que te dice abrígate bien que va a llover, todas esas escenas, todos esos guiones absurdos de farmacia tópicos, de guardia. Todos los tópicos españoles a tupi. Claro, sabes que a mí me parece un fenómeno extraño en sí mismo, pero bueno, que esto no deja de ser mi opinión, ¿no? Habrá gente que adore su carrera y me parecerá... Siempre hay que decir que, ¿no?, cuando se habla de cine, cada uno habla de su opinión, de su punto de vista y tal. Eso siempre hay que decirlo. Yo recomiendo estas películas que a mí me gustan. Dependiendo ya de qué tipo de cine te guste a ti más o menos, puede gustarte a ti más o menos. Pero normalmente nosotros cuando hablamos de cine hablamos de lo que nos gusta y de lo que apreciamos. Ya cada uno... Es nuestra opinión, que como decía Clint Eastwood o Harry el Sucio en alguna película... Es como el agujero del culo, todo el mundo tiene uno. Pues ya está, obviamente. Todo el mundo tiene un agujero. Obviamente. Es que con las cosas de cultura pasa eso, con el cine pasa, con la literatura pasa, que cuando te informas, lees o ves películas y tal, al final como te forma una opinión seria y recomiendas pues algo que a ti te haya gustado, impactado, afectado de alguna manera. Uh-huh. Quieres pues recomendárselo a la gente para que lo vea y también pues comparte ese punto o vea ese punto que tú has visto. Y o a lo mejor no, a lo mejor no, pero te puede aportar otro punto, claro, de vista diferente o interesante. De aportación cultural, aportación en cuanto a conciencia de persona, de sociedad. Porque lo siento por gente que a lo mejor se hayamos dicho esto no me gusta, lo que sea, y le guste. O sea, es básicamente decir que es nuestra opinión y ya cada uno, que no se ofenda a nadie, por favor, que estamos últimamente llenos de ofendidos. No, a ver, entre la gente que escucha a Rea, la verdad es que no tenemos muchos de ese tipo de me ha ofendido porque hizo tal comentario. Entre otras cosas porque la gente que está en REA suele ser muy comedida a la hora de dar opiniones para no generalizar y tampoco nos solemos entretener en hablar de grupos, de colectivos específicos, ¿no? Uh-huh. Y solemos ir con el respeto por delante, porque nosotros mismos somos representativos de la diversidad. Dentro del equipo de REA, por ejemplo... somos muy, muy distintos entre nosotros. Lo curioso es que hemos acabado en algunos casos siendo amigos y en otros casos de colaboradores con mucho respeto, pero entre la gente que está dentro de REA, nosotros lo comentamos a veces en plan coña, tío, es que tú coges a este y a este y ¿qué tienen en común? No tenemos nada en común, nada más que nos gusta la música metal, pero a nivel de forma de ser o estilo de vida nos diferenciamos. Por eso intentamos respetar a todo el mundo. Osvaldo, eso es lo bonito. Hombre, yo encantado de la vida, fíjate, yo me relaciono hasta con gente de Granada, imagínate ya hasta dónde llego. Y yo con Canarios, ya ves. Ya me contarás, ya me contarás. Bueno, que hay que ver la cabina, ¿no? Que dura 35 minutos, que se te va en un suspiro, que está en Filming, en RTV Play, está en YouTube, o sea, la tienes hasta debajo de la cama, si te arriesgas. Y por dar un referente... no sé si ustedes controlan la serie En los límites de la realidad. Sí. Vale, pero podría ser un episodio perfectamente de una serie así. Totalmente, totalmente. Puede ser un episodio de Los límites de Twilight Zone. Sí. O totalmente, totalmente. Podría haberse le ocurrido meter un episodio del estilo. Sí, por eso creo que ha sido tan valorada fuera de nuestras fronteras. Sí, seguramente. Y en una época en la que importar cine de terror español era prácticamente imposible. Claro. Vale, es que no estamos hablando de una comedia o una película dramática, que sí, a partir de los 70 empezó a haber un aperturismo y fuera de España se veía este tipo de cine. Sobre todo lo de las coproducciones... cuando se hacía cine o directamente se metían actores o actrices que eran italianos o eran franceses, era con la intención de que luego en su país tuviera también éxito, tuviera captar el interés. Pero cine de terror y un cortometraje, es que tengan en cuenta además que nunca ha habido un circuito comercial para los cortometrajes. Claro. Es decir, no salvo que haya una muestra de cine o que haya un festival que los proyecte, durante el año por la cartelera no pasan cortometrajes habitualmente, con lo cual tiene más mérito el impacto que causó esta película y que lo sigue sigue creando 49 años después, porque han pasado 49 años. Bueno, pues compañeros Chus y Antonio, un placer como siempre. Vamos a meter ahora un temazo de una banda increíble que se llama Silver Talon, que los descubrí hace poquito. Pero antes de eso, ¿quieren comentar algo? No, no. Ya, yo creo que ya hemos comentado lo más importante. Muy bien. Bueno, pues una banda que se llama Silver Talon, creo que lo he pronunciado bien, Antonio, que la segunda palabra se escribe Talon. Ah, Talon. Sí, entonces tú que eres el filólogo del equipo. Silver Talon. Talon, ok. Bueno, pues que yo sepa tienen dos discos en el mercado, el último es del año pasado, que se llama Decadence and Decay, y bueno, un pedazo de disco flipante, es un heavy metal tipo Nevermore, ahora que Nevermore ya no existen y que hemos perdido a Warrell Dane, que era pues la mitad de esa banda, de su sonido, pues está esta banda Silver Talon, que como les digo, yo tengo controlado dos discos de ellos y el segundo es el que publicaron hace poco, y bueno, este temazo que se llama Next to the Sun, con el que terminaríamos esta entrega de Terrorífico y Extremo, o Extremo y Terrorífico. Antonio Chusi, muchísimas gracias por participar, como siempre un placer. Igualmente, un placer. Y bueno, disfrutad la película. Sí, disfruten las películas y también nos pueden proponer, la gente nos puede proponer títulos también para hablarlo. Claro, si conocéis alguna película terror, nos lo podéis escribir en comentarios y tal, las vemos y las comentamos sin problema. Muy bien. Bueno, pues te dejamos con Silver Talon. Chao.